seamos grandes. Cuando un chico nace y se va desarrollando en el seno de una familia, va adquiriendo valores culturales, modos de conducta y códigos sociales que lo consolidan luego como un ciudadano. ¿Qué valores y modos adquiere son potestad de su entorno? Cuando un chico es chico, no sabe de compartir, no sabe de valor negativo de la avaricia, no sabe de buenos modales, ni de evitar comentarios inescrupulosos. Todo eso se le perdona porque es chico, y aún no sabe que una buena persona es aquel que con sus actos no perjudica a otros. Creo que en eso todos podemos estar de acuerdo. Hacerle mal a otro en forma intencional es ser mala persona. De alguna manera pasa lo mismo con las sociedades. A medida que va creciendo, se va consolidando como país o nación. ¿Cómo crece una sociedad? ¿Quién imparte la educación y cómo se transmiten los valores? A modo de ejemplo, encontré que hace mucho tiempo en la Edad Media, los europeos en las cortes buscaban personas con defectos físicos para divertirse. Los paraban delante de los comensales en los banquetes y se reían burlándose. Podemos decir que esta sociedad de entonces, donde los cortesanos eran como adolescentes inmaduros, anteponía su diversión al valor de una vida humana, haciendo además de eso, de ese defecto físico, una condición social de la cual el desgraciado no podía salir. Era, en términos de comparaciones estereotipadas, claro, una sociedad adolescente. Mucho tiempo hizo falta para que una gran parte de los países se reunieran y listaran las condiciones básicas para respetar y valorar la vida de todas las personas, producto de un proceso de muchos años, y entendiendo que los conflictos bélicos terminaban por generar solo vencidos, el mundo, se podría decir que creció. Se firmó la Declaración Mundial de los Derechos Humanos, que, para seguir con el paralelismo inicial, fue algo así como aprender una lección que serviría para el resto de la vida y sería un valor para las sociedades que vengan después. Obviamente las adhesiones fueron parciales al momento de aplicar eso en cada país y en cada región. Volvemos entonces al cómo. ¿Cómo se educa a la sociedad para que respete los derechos humanos y entienda los procesos históricos? ¿Cómo se transmite a las sociedades que nacen, nuevas? La respuesta obviamente no es simple, pero podemos empezar por acordar algunos puntos. Hoy escuchamos personalidades de la política y de los medios decir que hace falta ordenar, controlar, meter presos a los delincuentes y castigarlos por no saber comportarse en esta sociedad. Como si se tratase de un chico que tiene que aprender a conducirse en la vida. Hace falta entender que la conducta es el producto de un proceso de aprendizaje. Para que en el caso de las sociedades, y comparando con la vida de un niño, podemos decir que todos impartimos clases como padres y recibimos como hijos. Somos responsables de aprender y de transmitir. La conducta no se modifica con el castigo a partir de una norma. Se construye con los años. La educación no es información, sino formación. Valores, códigos, historia, todo eso. Tanto para la conducta personal como para la que mantenemos con el resto de las personas. Hay gente que todavía piensa que los seres humanos podemos educarnos como Pavlov lo hizo con un perro. ¿Se acuerdan de Pavlov? Ese científico que hacía sonar una campanita cada vez que le daban de comer al perro y el perro babeaba. Entonces cada vez que escuchaba la campanita babeaba aunque no le dieran comida después. Bueno, hay gente que todavía cree que el castigo va a hacer comprender al castigado que su conducta debe ser modificada. Solo por el temor al castigo, como un perro le teme al látigo de su dueño. La diferencia entre el perro y el humano es la razón. Justamente es eso lo que hace imposible que la conducta se modifique con un castigo de alguien que cree tener la potestad de educar. De decir qué está bien y qué está mal. ¿Debemos dejar un asesino libre, por ejemplo? No, claro que no. Pero la ley argentina, en este caso, que una vez creció y se adhirió a la Declaración de los Derechos Humanos, entiende que no es para castigarlo, sino para reinsertarlo nuevamente a una sociedad que debe, todas las veces que sea necesario, enseñarle los valores que la madurez le ayudaba a comprender. Es un hijo que no pudo educarse. Es una falla de nuestro rol como padres en la sociedad. Si la conducta se modificase con el castigo, los tribunales de faltas estarían vacíos y pobres por no cobrar ninguna multa de tránsito. Si la conducta se modificase con el castigo, los controles de alcoholemia estarían aburridísimos, chupando frío en las avenidas. Crecer es comprender por qué suceden las cosas malas y aprender de la experiencia de otros la solución. No repetir y repetir las fórmulas que arruinaron el presente. Hoy la derecha argentina es como un nene que no puede crecer, que no entendió el proceso histórico que llevó al mundo a la maduración que fue la Declaración de los Derechos Humanos. Es a su vez un padre que no sabe enseñar y se esfuerza una y otra vez en usar los métodos de sus abuelos obtusos que nunca les enseñaron a ser buenas personas. La izquierda es incapaz de sentar en su regazo a los niños de la derecha para mostrarles los resultados de las políticas de inclusión. Ni siquiera para eso se ponen de acuerdo. Es verdad, es más fácil ser hijo que padre, y cuanto uno es más chico, menos responsabilidades. Más delegamos en los padres, que alguien se encargue, pide el niño. Él está para otra cosa, jugar a que es el emperador del mundo. Radio Egocéntrico, una radio por internet que tiene música, pedazos de programas, micros, accidentes sonoros y problemas. Muchos problemas. radio válida para la República Argentina y para todo el mundo, porque mientras haya alguien con internet en el mundo va a poder conectarse y hacer de cuenta que está en Argentina, o si no es argentino es como si viajara. Entonces recorre las calles de Buenos Aires diciendo: puta, qué lindo pueblo, lástima tanto bondi y ruido, y la paranoia, los neuróticos y los locos y los piquetes de abundancia, y los presidentes con mansiones y los pobres sin raciones de comida. Entonces hacen link en Facebook y se cuelga un rato, pero de mientras escucha de costado hasta que el locutor dice una mala palabra o algo gracioso, entonces vuelve a concentrar y no era nada importante y sigue con lo suyo, y termina, copia el link y manda un spam sin copia oculta, y los amigos lo reciben y dicen nuevamente: la puta madre, este pelotudo manda cadena de mail. Y así me llegan millones y millones de Viagra, Get Fuck, todo por escuchar Egocéntrico, una radio por internet. In Ausländerball. Sí, ¿cómo suena? El tren es, ¿eh? ¿Estamos? Estamos. ¿Esto es el último programa del 2009? El último. ¡Felices Alma. Fin de año para todo el mundo! Sí, sí, sí. Encontrámonos una vez más y por última vez en este año 2009 para finalizar un ciclo de conciertos radiales que ha iniciado allá por el mes de junio, creo, julio. Qué bien que está hablando, ¿eh? Mejoró en el ciclo. Usted dice... Iniciado C, sí, es una, bueno, muy bien. Una verbalización bien instrumentada por grandes literatos del habla española, sobre todo. Qué bien habla. Resulta entonces que empezamos en julio no, allá, sí, con aquel tiempo. Programa maratónico de 6 horas, ¿se acuerda? Usted vino. Yo estuve aquí. Tomás Dikovsky, entonces. ¿Qué dice, Nicolás? Presente, ¿qué tal? Muy bien, aquí presente. Se escucha una gran variedad de personajes aplaudiendo detrás y haciendo arenga. Sí, vamos todos a hacer la hinchada. En un momento irán... vamos a hacer hinchada, va a estar usted y nos vamos a ir todos ya a hacerle la hinchada. La barra, bien, los reidores. La barra, bueno, claro. Los reidores, los tipos que hacen ese movimiento. Toda esta gente va a ir apareciendo a medida que el programa avance. Hoy hay un programa completísimo. ¿De 6 horas decir también? ¿Hasta las 12 va? Si es que hay algo por completar. Hoy vamos a llegar hasta las 10, me imagino, por la cantidad de cuestiones que tenemos preparadas. No traje cerveza. No hay cerveza. Claro. Bueno, no sé por qué. Hay que estar atento. Hay jugo de naranja. Está bien. ¿Con Martini Rosso? No hay Martini Rosso. No hay Martini Rosso. Eso es para los lunes. Igual. El Martini auspicia los programas de. Bueno, ¿cuántos programas de Egocéntrico hubo? ¿Puedo preguntarles, eh? Hoy es el programa número 12. Está sonando eso, ¿eh? Cada vez que golpea ahí, pum, sí, pum. Uy, lo retó. No. Arrancamos, no nos podemos poner de acuerdo con el operador, no, nunca. ¿Qué tal, Tomás, el operador? ¿Cómo le va? Sabes que tengo bajo el volumen y no lo chupe el micrófono, no lo estoy escuchando, la verdad. Pero sale, yo lo escucho acá por los parlantes. Tiene un complejo, no se escucha. ¿Estás seguro de eso? Ah, sí, mira, un poquito. ¿Viste? Bueno, perdón, yo decía diga. Que este era el programa número 12. Que lo que fue la editorial que pasó, creo que fue la número 6 o 7. ¿Puedo agregar? Sabe que tuve las dos cosas que nombró, la contravención, que vendría a ser la multa de tráfico, de tránsito, perdón, y el delito penal, que vendría a ser el control de alcoholemia, me han sucedido los dos. ¿Las dos cosas? Sí, las dos. Parece mentira. En menos de 2 semanas, me costó caro en todos los sentidos. La verdad es que no aprendí un poco, o sea, tuve que ir a garpar y dolió, o sea, le fui a hablar a la jueza, me bajó un poco, pero dolió. Pero no va a dejar de manejar, y claro, si algún día tiene un casamiento, usted sabe que no. Sí, no dice, ¿no? Por anoche, lo dice usted, lo de beber y manejar, claro. Bueno, no es sé, complicado. anoche es yo que no hasta que no tenga chofer, o que tengo que dejar el alcohol o el auto, tengo que dejar alguno de las dos. Ya está, no hablemos de esto, por favor. Hay otras cosas importantes que pasan hoy, por ejemplo, el cumpleaños de 3 oyentes. Muy bien. Uno es Gabriel Lombardo, que vino alguna vez acá a hablar de la ley del músico. ¿Se acuerda? Hace un tiempo en alguno de los programas, el programa 3, 4, imagino, por ahí. El único programa en el que no estuve. El único programa que no estuvo el operador. Salió, técnicamente, digo. Técnicamente, ¿no? Salió maravilloso, pero bueno. No vengo más. El otro oyente es el Gordo Kijelman, que es amigo mío de hace muchísimos años. Es el Gordo querido. No. Sí, él sabe, cariñosamente se lo el decimos. El Gordo, el Negro. Igual está bastante flaco, igual. Y la otra persona es Lorena Campos, que es una aguerrida oyente de programa. Siempre está ahí comentando los Facebook y ese tipo de cosas. Bien. Por lo tanto, el saludo a los tres. Hoy, día 20 de diciembre. Va a cantar un cumpleaños a piano, a pianola, ¿no? A pianola loca. No. Puede ser, dedicarle después, ¿no? En algún momento. Ahora estoy muy lejos del piano para eso. Y no soy Dolina, además. básicamente. Toque el piano, toque el piano. Veo que lo tiene acá arriba en el coso. Sí, el orangután toca, siempre toca el orangután. Lo otro que pasa, importante, es esta cuestión del disco que tengo yo. Yo mandé un mail en la semana, no sé si lo recibieron. Hay una especie de concurso en el día de hoy. Con la intención de que los oyentes... ¿Dice porque está arreglado o es un concurso? Es un concurso. Ah, perdón. Es un concurso. Que los oyentes puedan llamar y adquirir un CD de María Carey que yo, en una kermese, me gané en la casa de un amigo. Me gané en la kermese y yo dije, este me lo llevo porque lo voy a escuchar. Bueno, lo puse. ¿Él estaba nuevo cuando lo ganó o estaba usado ya? Estaba usado ya, pero era una kermés de usados. Sí, pero es lindo que los objetos vayan pasando de mano en mano porque van conservando la historia. Es un disco original. Es original, no es grabado. La discográfica Columbia, la multinacional, o sea, está bien hecho. No lo diga, no lo diga. Ah, no, no podemos decir marcas, no. Bien. Pero nosotros pasamos material de Columbia, tenemos. Sí, somos clientes de Columbia. Bueno, pero igual no digan marcas. No digamos más, bueno. María Carey. Music Box fue el mejor disco de María Carey. Ah, sin embargo, no me gustó ni un poquito. No. No es que lo regalo, sino que pero es la excusa para el temas como Hero o I'm a por Dreamer. There's a hero. Podríamos ir escuchando un poquito el disco que vamos sí, a regalar. Pero en este momento, a ver, vamos a poner. Usted póngalo ahí, operador, cuando quiera. Acuérdese de apretar el chip para que no explote solo. Mientras, ¿a qué teléfono? No, acá no hay teléfono. A usted, por ejemplo, se anota en el Skype. Si no tiene Skype, yo tengo. Se lo instala, pero el que tiene una PC y está escuchando por internet, tiene Skype. Busca nicolás.gort, ese es el usuario, G-O-R-T, se escribe mi apellido. Ese es el usuario y acá el operador le agrega, ¿no? Entonces, si usted tiene intención, cuando abrimos las líneas, de ganar... Las líneas de Skype, esto es radio por Skype, internet. Sí, que es una marca también, pero Skype es amigo. Ah, le... Haciéndole una serie de preguntas, quizás alguna que necesaria de conocimiento, de historia. Ah, va a haber pregunta, pero no se sabe sobre qué. No se sabe de qué, ni siquiera yo sé bien de qué voy a preguntar. Pero el que la responda más a nuestro agrado, y a nuestro agrado es el pópulo que está acá. Ah, vamos a elegir los 7, 8 que estamos acá adentro. Vamos a elegir el ganador. Y el ganador se va a llevar el disco de María Carey, Hero, para una noche brava. Esas noches románticas. Que uno no puede dejar disco, de tener el en la disco, vida. ¿El disco cómo se llama? Music Box. Cajita de música. Es lo que no entendí. Bueno, una cosa que no entiendo. Una sola, no, pero es importante para lo que está explicando. Sí. ¿Cómo, o sea, yo me hago mi usuario, ya lo musulmán, tengo, por ejemplo. Pensé que iba a decir. No. Sí. Tranquilo. Yo me hago mi usuario de Skype. Sí. Que son amigos, no ladinos. Sí. ¿Cómo es? ¿Hay prioridad? En un momento usted dice, abren las líneas y el primero que se mete se puede ganar el disco. Tal ¿cómo cual, va a si abren las líneas, el primero que se mete se gana el disco. Sálvese que pueda. O no. O lo esperamos al segundo. Lista, pasa al siguiente. Claro. Si no contestó demasiado a nuestro gusto, pasa al siguiente. Bueno, si no, si usted no tiene Skype y se rehúsa a instalarlo. Ah, está bien. Puede mandar un mail a egorcéntrico@hotmail.com. No, o muy rápido, más despacio, por favor. egorcéntrico@hotmail.com y sí, puede enviar ahí el mail y enviar su teléfono. Le habla encima. Todo envía su teléfono, ¿está? Y nosotros de acá, con Skype, lo llamamos. Ah, esto me ha gustado. O sea, es una llamada por cobrar. Bien. Un mail por cobrar. Porque mujeres, llamamos nosotros, ¿no? Y usted no paga. Nosotros lo llamamos de acá de la radio y tenemos nosotros ya que la comunicación... impartida desde esto este usted lo está haciendo, perdón, no te voy a estudiar. Sí. ¿Lo estás haciendo porque querés conseguir números de teléfono? ¿Es tan simple como esto? No tiene nada que ver. No, perdón. Digamos que no es así, no. El concurso entonces se pone en marcha a partir de este primer bloque. Otra cosa que tenemos por acá es, usted sabe que este último semestre pasaron muchas cosas a nivel farándula, a nivel política, a nivel economía, a nivel mundial. Sí. A nivel deportes. ¿La crisis fue este año o el año pasado? Pues ya no. No, fue... ¿Qué crisis? ¿De qué crisis me habla? La del 30. Bueno, esa no, fue este año. Fue esta parte. Fue esta parte del año, la bien. Mitad del año un poquito. ¿Pero ya terminó la crisis o sigue? No, ya está. Ah, está ya bien. Ya pasó. Listo. Quédese tranquilo usted. Aumentame el sueldo. Y entonces decía... Estaba en la farándula, perdón. Claro, todas estas noticias se juntaron en un resumen... que realizó acá la producción de la radio. Qué bien la producción, ¿eh? ¿Esos son aquellos? Y corrieron, sí, son todos los que están ahí. Y corrieron una carrera. Los chicos de la producción, no entiendo. No, las noticias. Las noticias mismas se apersonificaron y corrieron una carrera. Que después vamos a escuchar. Ya vamos a escuchar una carrera. Vamos a tener al amigo Day, que se acaba de sacar 4 muelas de juicio. No una, no dos, no tres, las 4 muelas de juicio hace escasos 4 días. Ah, por eso está hinchado como... Por eso está así. Parece que tiene una palangana en la cara. No, no se llama... Bueno, una palanganita. Redondito, está redondito, inflamado. Y ya va a ver que habla un poco así, como, como Kiko. Habla como Kiko. Se le complicó la inflamación. Ecualizame bien, ¿eh? 4 muelas de juicio. Yo le dije, eso es una carnicería, ¿eh? A mí me sacaron 2 y en diferentes momentos, porque me dijeron, no, te voy a sacar 2 porque si no, ¿sabes qué? Tenés toda la boca así. En esa época, dijo. En esa época. Sí, sí, quieren que lo le vamos a cachetear un poquito ahora. Igual. Qué feo el dentista, ¿eh? No entremos Malísimo. En ese tema. No entremos en ese tema. Nunca me sacaron una muela de juicio y hoy, tengo hoy miedo. Hoy podemos tener turno con el consultorio. No, me parece que sí. No quiero. Vos no querés saber más nada. Que venga, ¿por qué no va a ir al consultorio? Podríamos ir a consultarle. A ver si le hicieron, que le vea los puntos, a ver cómo si está. Tiene bien dado. Está bien. Bueno, hay además una comunicación con el jefe de bomberos voluntarios de Paraná. No, esto no lo puedo creer. Eso está programado, pero no sabemos si va a salir. Que es Jorge Vallejos, que vive en Paraná, allá, Paraná. Me encantaría en Río. La nota, la verdad que me gustaría. Y ese señor sufrió un ilícito. En realidad no es un ilícito, pero los vericuetos legales y los abogados encarnizados. ¿Cómo está hablando le sacaron hoy? El ¿cómo que se llama? El autobomba. Le sacaron el autobomba, ese que sirve para apagar incendios. Yo lo llamo, por resulta Dios. Que ni siquiera él, o sea, el jefe anterior, la organización anterior de los bomberos voluntarios, habían tenido un problema con de índole laboral con uno de los bomberos. Yo esto se lo voy a preguntar, más o menos me llegó así. Sí. La cuestión es que los abogados terminaron el juicio y dijeron, bueno, hay que para pagarle a ese señor hay que rematarles el autobomba y la escalera que tienen. Ustedes se las tenemos que rematar. Ah. O sea, se quedan sin elemento para apagar un incendio. Realmente, qué noticia, ¿no? Esta noticia está afuera, está borrada de todos los medios masivos de comunicación. Tal cual, pero este es un medio alternativo de comunicación que tiene también su entidad, ¿no? No masivo, pero bueno. Lo loco es que todos los abogados, incluso la persona damnificada, a la cual los bomberos voluntarios tendrían que pagarle por cuestiones laborales, sí, todos viven en Paraná, o sea que si se prende fuego algo, sabe cómo es esto. Bueno. Y está, pero está, o sea, está chequeada la nota. Está chequeada. Ahora vamos a ver si atiende, porque es muy lejos la comunicación. Se sabe que siempre hay problemas técnicos. Claro, ¿no? Hay que llamar a la operadora para que te conecte el plug. Claro. Además, ha venido de vuelta. ¿Cuánto más tiene? ¿Cuántos además? ¿Cuántas cosas hay más todavía? Con el primer bloque va a llevar y media, Viene, metimos un micrófono oculto. En el despacho del jefe de gobierno. De la ciudad de Buenos Aires. Sí. De en MMM. Una sí, en una reunión con sus asesores. Ah, ¿usted trabaja para la PSIDE entonces? No, para el Corcéntrico, ¿no? Pero también hacemos investigaciones y plantamos micrófonos, así que ojo. Ojo, ¿no? La Secretaría de Asuntos Especiales, la tipo secretita. Esto es... ¿Qué dice su hermano? No, Jimmy Hoffa. Ah, ese asunto fue hace mucho tiempo, pero era el Watergate. El Watergate. No, pero eso lo hicimos con... El Waltergate. Con Robert. Bueno. ¿Cómo estamos mezclando? Metimos ahí, sí, metimos ahí, entonces, y lo que se escucha es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Tragicómico, le diría. Trágico. Tenemos música, obviamente, tenemos también alguna cosa que mandaron los oyentes, que tenemos que agradecer. La foto sonora, ¿cómo anduvo la foto sonora? A María Teresa Drault de Barcelona, que siempre manda cosas, siempre está mandando, esta vez mandó un blusero catalán. Gracias, tío. Vamos a ver si hoy lo pasamos. Mucha gente de otros países, porque usted sabe que esta radio se escucha en cualquier parte del mundo donde haya internet, claro. Que es solo el 2% de la población mundial. No, sí, mentira. Sí, sí. ¿El 2% de la población mundial tiene internet? Sí, pero arrancamos por el 2 nosotros, cuando cooptemos a los dos, al 2% del mundo. Dudo completamente de su dato. Veremos si vamos al aire, por ejemplo. Claro. No dude, hay que la verdad. Ese 2%, es la verdad, ¿no? Es la verdad, el 2% es la verdad. Bueno, como le dije, entonces vamos a ir a la carrera de noticias, corriendo bien. rapidito, para escuchar una... ¿Estás seguro que pasó este año? ¿Pero pasó este año o no? No solo pasó este año, pasó estos últimos 6 meses mientras nosotros estuvimos haciendo los programas. Ah, mire. No, la carrera fue hace poquito, ¿eh? ¿Quieres saber quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quieres saber quién ganó? Bueno, sí, dígame, ¿quién ganó? Ya le digo. largaron. Ley de radiodifusión pica en punta, llevando mínima ventaja sobre inseguridad y facho loco que quiere meter balas sin mirar a nadie. Se acerca por el fondo de la pista Banfi, el campeón que no lo puede creer, que está corriendo el gran premio. Caso Pomar relincha entre inoperancia y barriga gorda de comisario que quiere morder la coleta de Celaya y que está corriendo fuera de la pista porque no lo dejan entrar. Villa 31 tira piedra y vuelve facho loco queriendo meter bala. Atento, parece que jueza Parrilli enloqueció y desbocado tira al choque que casi es atropellado por Del Potro, el último campeón. Gripe A mete miedo desde el fondo porque parece que alcanza al malón. Recordemos que Indec no pudo correr este gran premio porque tuvo una intervención. A toda marcha disparan Obama y Nobel de la Paz que tienen un cohete entre las patas y sí, señores, para agregar emoción en esta carrera hay cambio climático y sigue la marcha bajo la lluvia ácida. Van llegando a la curva y tropieza Michael Jackson, parece que muere en el acto. Tremenda carrera, señores, Terrabusi tiene un conflicto con su choque y CTA que grita para tomar partido. Van solo 400 metros y Fútbol del Estado se quiere quedar con toda la gloria. Vuelve a la carrera Parrilli que parece que lograron controlarla. Aparece en el centro arremetiendo a rebencazo limpio el fino Palacio, guiado magistralmente por el choque norteamericano Ciro James. Palmo a palmo, hocico a hocico, mano a mano, llega Henry y la carrera se pone turbia. Todos amontonados y Diva Susana que pide mano dura y otra vez peleando la punta, facho loco relincha con demencia. Ahí va al margen de tan reñida carrera Caballo Gay que parece discriminado al borde de la arena y no se casa con el malón. Moyano bloquea con el cuerpo la salida de Diario Clarín que llora y llora que parece que se queda fuera. Ley de radiodifusión que sigue en la punta, se ríe de todos y la tribuna enardecida sigue de cerca la competencia. Viaje gratis al Uruguay, no se pierda la oferta, consiga un funcionario de aerolíneas y vuele cuando necesite. Recuerde, el Estado somos todos, Secretaría de Turismo de la Nación. Corte de subte y reclamo piquetero parece taponar la marcha aguerrida del empleo en negro que va ganando terreno. Zulma Lobato esquiva a pobreza de un dígito del mismo dueño que Indec y se compra una casa. Pan y Circo no se quiere quedar en el olvido y marcha de señores bien, corre pegadito a la baranda derecha. Y van dando la segunda curva y Cacho mano a mano con Susana mete mano dura otra vez dejando a facho loco rezagado. Entre la lluvia y al favorito Argentina campeón mete y mete rebencazo porque no se quiere quedar afuera. Faltan 100 metros para el final. Inquietante e ignoto final. Aparece como una sombra de la nada. Tango que ya es patrimonio de la humanidad y supera sin problemas a Recule de Tarifazo. Ley de Radio Nacional Argentina Mundial cabeza a cabeza y Diego que supera en más de medio cuerpo a sus competidores. Facho loco Susana, Cacho Vice 31, Vargas Llosa, Celaya, Caballo Gay, Fútbol de Todo, Pino Palacio, Gripe A, corte de subte y cruzaron el disco. Asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, o era que tal vez ya no sería quien soy. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sería quien soy. En la cordillera eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sería quien soy. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Bien, y arrancando, antes de arrancar con esta sección deportiva de todos los domingos, dime, de todos los domingos de programa, vamos a recordar que hoy tenemos la receta del cocinegro, que también está presente en el día de hoy, su Gustavo, el negro, sí, sí, sí, que palmetas, hoy palmetas para... va a preparar... ¡Bravo, negro! Negro, negro! Que hoy va a preparar una exquisita pechuga de pollo, ¿verdad? Con cuscús. Y salsa cítrica. Salsa cítrica. ¿Qué es el cuscús? El cuscús es como un cereal. ¿Quiere compartirlo rápidamente? Comparta. Un cereal de árabe, es árabe, de trigo. Bien. Una cosa exquisita, ¿Tiene gusto a algo? Gusto a cuscús tiene. Gusto a cuscús. No es como el hummus, ese coso. No, como el hummus no. El hummus es un poroto también. Qué horrible. Escúcheme, bájeme un poquito la cortina. Jornada deportiva. Jornada de fútbol, jornada de tenis. Sí, en realidad hubo un poquito de todo. Fútbol de afuera. Acá, como vamos a hacer en este momento, vamos a aplaudir a Banfield por su campeonato. Rápidamente se puso a la par de Lanús, apenas un par de años después. Un Banfield que redondeó un gran campeonato con 41 puntos, más allá de haber perdido en cancha de Boca. Dicen que los jugadores de Boca cobraron algún dinerito por la victoria. Un incentivo. Un incentivo, sí. No docente, pero un incentivo al fin. Sí. Así que aparentemente van a cambiar el auto, van a alquilar la quinta ahora para las vacaciones. Muy seguramente bien. Alguna cosita. Parece bien porque no tienen. Sí, pero el gran pecho frío fue Newell's, de la última jornada, que perdió de local. ¿Qué acusa? San Lorenzo. Sí. Y creo que el Newell's pierde el campeonato cuando pierde con Arsenal la fecha anterior. Pesado, de local. Pesado. Esa fue una derrota de local, no podés tener. Así que bueno, felicitaciones a Banfield. Tenemos a un estudiante de La Plata que ayer batalló con todo para ganar al Barcelona. Así que lamentablemente se quedó ahí en la puertita. Sí, lo vi el partido, lamentable, lamentable derrota. Pero la verdad que no dejaron, no se privaron de nada, no. Fueron con todo. Verón terminó acalambrado, varios jugadores también terminaron acalambrados. Enzo Pérez salió así de la cancha. Un Braña que corrió como nunca, 5 pulmones tiene ese muchacho, una bestia. Y el Barcelona que nunca pierde la calma, siempre es un equipo que juega igual, al mismo ritmo, hasta que le salen. Le salió 2 minutos antes, tuvo la suerte de que Pedro embocara el cabezazo 2 minutos antes y después un Messi que hoy es repudiado en La Plata. Sí, calculo sí, que por la mitad de La Plata. A mí un poquito de bronca me dio, mirá que yo... Y tengo sí, mi corazón en Barcelona, Sí, pero ¿qué? No iba, el muchacho no iba a jugar para atrás. No, está hizo bien, lo que tenía que hacer, cobra 8 millones de dólares, 9 millones de euros al año. Así sí, que nosotros imaginate, no queremos perder cuando no juegan de nosotros. ¿Vos te crees que Messi quiere perder ahí porque Estudiantes le chupa? Por supuesto. Pero bueno, acá la gente no lo entiende y en La Plata aparecieron pintadas Messi traidor. Y claro. Yo estaba llano, pero el señor dijo que la gente de Boca cobró algo. Usted está denunciando, está completamente loco. Yo lo dije, o sea, en potencial. ¿Hay un fiscal escuchando esto? En dijo, potencial. Para mí no lo dijo en potencial, Bueno, lo digo en potencial. Me subsano de mi error y digo, en potencial, que habría cobrado un dinerillo de parte de la gente. ¿Tenés un primo? ¿Cómo se dicen estas cosas? Impunemente. Bueno. Uno tiene contacto y no se puede revelar la fuente. Bueno, me gustó a mí el tema de lo de Barcelona, porque Barcelona es un equipo que es como la selección nacional del mundo, básicamente. Sí, prácticamente lo es. Decir selección nacional del mundo es una burrada, sí, pero... Pero vale la redundancia. Es la selección, la redundancia, es la selección... de los mejores jugadores del mundo. Es una selección, es un equipo con el que todo el mundo se identifica, todo el mundo quiere que su equipo juegue así. Tal cual. Y tenga la pelota 80% del tiempo. Pero bueno, le hizo mucho partido, de hecho ganaron sobre el pucho, o sea, empataron sobre el pucho y terminaron ganando por el resto físico y por quizás la capacidad técnica de algunos sí, jugadores. Sí, creo que la mayor virtud de Barcelona fue mantenerse en lo físico. Estudiantes se cayó, no era de esperar otra cosa, tienen otra preparación. Tiene otro ritmo de competencia. Otro plantel, ¿no? Otro plantel un poquito más largo también. Imagínate que entró ese pibe Jeffren que tiene 18 años de las sale inferiores. Sale Piti, ¿no? O sea, sale la rompió. Y entra otro animal, ¿no? La rompió ese pibe, tiene 18 años. Y así tienen otros más. Uno se llama Gay Azulín. Se ría. ¿Qué cosa? El hermano de Dos Santos, Giovanni Dos Santos. Gay Azulín es un jabón en polvo para... Sí. Y limpia bien. Gay pero... Rosín se podría llamar. ¿Rosín? ¿Por Gerardo? No. Ah. Rosita. Bueno, así que, bueno, quedó ahí Estudiantes. Quedó en la puerta, hizo un digno papel, jugó bien, hizo el gol, se dedicó a defender. Pero bueno... ¿Ganó plata? Sí, por supuesto, sí. ¿4 millones? Creo que eran por participar en un poco menos. 4 millones era el ganador, me parece. Pero 5 millones era el ganador, el segundo 4 millones. No, pero si, en esa cifra se incluye lo que se gana por Libertadores. Que son 2 millones de euros al ganador de la Libertadores. Muy bien. Así que eso es buena plata, Estudiante. Uh-huh. Y hoy tuvimos la vuelta de Nalbandián, así como para comentar. Sí, volvió el gordito. ¿Y ganó? ¿Qué pasó? Perdió con Gaudio, pero pasó a la final por el tema del round robin, que son grupos. Uh-huh. ¿Sí? Y por los resultados y por diferencia de set de games. Van pasando a la final. Le ganó, perdió con Gaudio. Le había ganado la semana pasada. Uh-huh. Pero igual pasó a la final. Se vio bien a Gaudio. Se vio bien. Estaba feliz. No gritó. No dijo qué mal la estoy pasando. Nada de no, no dijo ninguna cosa de esa, con pero. Con Moya se enojó. Revolvió sí. Raqueta. Muy psicoanalizado ese chico, ¿no? Sí, demasiado, porque en realidad es un jugador que es temperamental. Fin de la discusión. Pasa que en el tenis es más difícil de ver, ¿no? En fútbol pegás una patada y te echan y ahí terminó, en una tarjeta roja. En tenis es otra cosa, están todos mirándote. Uh-huh. Pero un revés de los mejores que vi, el de Gaudio. Un revés hermoso. Uh-huh. Para los que les gusta el tenis lo sabrán apreciar. Y hoy le ganó a Nalbandián, se lo vio bien. Hay que ver cómo viene el calendario para Gaudio. Aparentemente va a pedir un wild card para jugar en Australia dentro de un mes. El primer Grand Slam de la temporada. ¿Usted sabe lo que es el wild? ¿Cómo dijo? El wild card, me estoy ahogando. Wild card. Es una tarjeta libre wild card. Se le da card. La organización se reserva 4, ¿sí? Para armar el draw del cuadro del torneo e invita a los jugadores que quiere. Cada organizador del torneo invita a los que quiere. Uh-huh. Por ejemplo, si es el Abierto de Francia, generalmente ponen a chicos franceses para que jueguen primera ronda. ¿Sí? Y no hay nadie que pueda influir en esa decisión. Es una decisión únicamente del organizador. Y el jugador no tiene que estar preclasificado como cualquier otro jugador para jugar. No. ¿Sí? Porque si no está entre como los 132. Invitado. Exactamente, es exactamente esa la. Muy bien, pero. No, pero. Usted nos enseña, yo no sabía todo esto el team. Entonces... Bueno, pero la palabra es esa: es como invitado. Es un invitado de honor al torneo. Muy bien. Hay torneos de verano, porque nosotros nos vamos a ir, sí. Pero podemos dejar la información para a la postre, para cuando volvamos quizás en marzo. Sí, recién. No solo hay torneo de verano, sino que Estudiantes es uno de los invitados al torneo de verano, junto uh-huh. con los otros 5 grandes. Sí, de buen humor. Y va a debutar contra Racing creo que el 11 de enero, me parece que en Mar del Plata, pero en realidad estoy tocando de oído. Van a ser 6 equipos, entonces San Lorenzo, Racing, Independiente, River, Boca... Y creo que ya dije todos. Uh-huh. Claro, Estudiantes es el sexto que invitaron. Y va a arrancar el 11. Los equipos vuelven a la pretemporada el 4 para volver a entrenar, así que tienen. Poca vacación. Tienen poca vacación, pero. Qué mal el gremio, ¿eh? Qué mal ahí agremiados, que no. Pero yo les digo siempre que piensen esto: ellos trabajan de lunes a viernes, medio turno. Dejate de joder. Pero trabajan el domingo. Uno de los trabajos más difíciles domingo, del mundo. Pero a las 2 de la tarde no trabaja más tienen nadie. Tienen 13 años, desde los 13 hasta... No pueden salir en todo. Salvo no, que hagan doble turno, que son los muy muy pocos equipos que hacen doble turno. Medio turno corriendo. Claro. Van a correr, bueno. Pero van a correr 2 horas, una después ven un par de videos. A las 2 de la tarde van a buscar a los chicos al colegio, se van a la casa, duermen siesta, les cocinan. Mal no la pasan. Bueno, tienen no, pocas no, vacaciones. No, eso seguro, estamos no, de acuerdo. Sí, mal no la y ganan bastante bien, digamos. Bueno, muy bien, entonces esta ha sido... ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame, sí. Maneja plata, maneja cifra. Cerca del micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Cuánto gana un futbolista de primera división normal, no? Y los equipos están bastante parejos, o sea, el mediocampista por izquierda son más o menos parecidos. Un jugador estándar, dice usted. Estándar, no sé. Te digo un, y yo creo que estará ganando entre 10.000, 15.000, algunos ganan hasta 20.000 dólares, perdón, pesos por mes. Por mes. Bueno, no es un mal número. No. Más premios. No es un mal sueldo. Sí, eso después tienen premios, prima, claro, y los contratos de sponsoreo. Sí, y los contratos de sponsoreo que tengan cada uno. Porque, por ejemplo, Riquelme tiene firmado con Adidas, como Tinés, y Adidas le paga tanto a Riquelme por usar. Y cuando usted ve a los técnicos que se ponen la gorrita que dice Rosamonte, no se puede decir marca. No, claro, no se podía. Tetrapac. El Tolo es fanático. Claro, o los visten con ropa y todas esas cositas. Van ganando una regalía. Sí, un poquito. Marca, pero sí se puede decir Rosamonte. Sí, Rosamonte, sí. Bueno, digamos Rosamonte, que traiga un poco de hierro. Bueno, esta ha sido entonces la información en materia esta deportiva, podemos decir, internacional y nacional. Wow. Arrancaremos el año que viene con todo. Una más. Pechito, se va a ir a la Fórmula 1 el Pechito López. Pechito tiene firmado el contrato. Hablando todo. Ya tiene firmado el contrato con USF One, sí. Una nueva escudería nueva con motores Toyota, que arranca en la Fórmula 1 a partir de marzo. Y aparentemente ya tiene firmado el contrato y ahora después de fin de año se va para allá a entrenar, a hacer las pruebas en los circuitos de allá. Así que felicitaciones a Pechito, que hoy perdió el campeonato. Pechito. Ah, ¿lo perdió? ¿No ganó? No, ganó Moriatis el campeonato. ¿Al final? Sí, no. ante cualquier otra sensación, expectativa que había. Mm. Pechito López venía, hacía muchas fechas ya primero, y pierde el campeonato en la última. Se va a la Fórmula 1 con este sabor amargo, aunque haya ganado también Turismo Carretera y en TN, ¿no? De Top Race. Nadie niega que es un buen piloto, entonces. Es un gran piloto. Un poquito más, ¿eh? Sí, ese va a ganar bastante bien, me parece. Bueno, siendo 8:44, yo le dije que hoy íbamos a llegar hasta las 22 porque son las 8:44. Y yo le digo 8:44 que no tiene sentido en internet, pero. Me llamaron para jugar un partido de fútbol hoy. ¿Recién? ¿Quiere que lo armemos tarde? Y acá el lesionado no va a poder jugar. No va a poder jugar. Pero el fotógrafo devenido el actor devenido en fotógrafo. Quizás se prenda en esta cuestión. El cocinero ya me dijo que se prende. Hay 1, 2, 3, el negro, 4. ¿Botines? O algo. Sí, ¿cuánto calza? 41. ¿41? Sí, tenemos botines para usted. Sí. Tenemos botines y ¿qué tenemos para después de todo esto? Y elegime un tema tenemos. ¿Tenemos un tema? Elegime uno. Bueno, poneme un tema. El tercero que estaba por ahí regalado. A ver. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, venimos de eso y continuamos con este programa, último programa del año 2009. Egocéntrico se va hasta el año que viene y volverá recargado. ¡Bravo! ¿Dónde vas ahora? Alguien llama por tu nombre en la estación. Tiraste tus sueños por la ventana. Dejaste en un papel tu dirección. Yo sé por qué lloras, nunca es fácil tomar la decisión. Alguien te hace falta en la mañana y a alguien le rompiste el corazón. Suena otra vez tu nombre en la estación. Ya no tienes tan claro por qué vas, porque no alcanzas el tiempo que no para. Ahora es en el aire una canción. Quizás tu nueva vida empieza ahora y el viejo mundo solo una impresión. Quizás no sea el fin de la historia. Quizás nunca dejaste la estación. ¡Vamos! Sé por qué lloras, nunca es fácil tomar la decisión. Alguien te hace falta en la mañana y a alguien le rompiste el corazón. Quizás no sea el fin de la historia. Quizás nunca dejaste la estación. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes dos? ¿Qué tal, jefe? ¿Qué dice? ¿Nos mandó a llamar? Sí, sí. Ustedes dos son mi mano derecha y estamos con algunos problemas que tengo que resolver. Díganos, señor. Bien.

que previamente y muy inteligentemente se ha comprado para algún momento en el que no hubiese más nada en la alacena. Claro, bien, un bien. Cuscús. Que no se pudre, el cuscús hay que cuidarlo. No, hay que cuidarlo. Ah. No tiene que estar... ¿Y qué es un cuscús? Es un trigo. Un trigo. ¿Una parte del trigo? ¿Será? No, es como un cereal. En realidad es un cereal. Es un cereal. Sí. Es un cereal. Entonces, ¿y qué hacemos con el cuscús? ¿Cómo nos disponemos? ¿Cómo hacemos la mise en place de este plato? Tenemos. No sabes lo que es mise en place, ¿eh? Me mirás con carita y yo ya voy aprendiendo. Mise en place. Es preparado antes de una receta o una preparación. Preparamos todo. Digamos, ya lo acomodar las cosas, digamos. Claro, acomodar todo. Cortar las verduritas, preparar el cuscús, el agua con que lo vamos a hidratar el cuscús. No la sartén. Ponele el micrófono más de frente. Ahí. Pues ahí, sí. Claro. No, así no, que se va a romper. Lo que pasa es que bien. Lo que ahí va, él se tiene que poner más de costado. No, la cacerola no entra, no sí. Entra. No, y ahí sí, bueno, ahí está. ¿Ahí está bien? Bien, sí, ahí está bien. Bueno, es el preparado antes de una receta, la mise en place. Bien, como lavar la lechuga antes de la ensalada. Le poner todo. Muy bien, sí, exactamente. Entonces, tenemos ahí el cuscús, tenemos la pechuguita, ¿y qué le ponemos al cuscús? El cuscús le vamos a poner unos morroncitos, uno verde, uno rojo, cebolla de verdeo. Sí. Y también lo vamos a hidratar con azafrán al cuscús, para darle un poquito más de sabor. Ah, muy bien. Yo me lo imagino como un reloj igual. ¿Cómo? ¿El qué? ¿El cuscús? ¿Un reloj? ¿Un reloj cada tanto hace cuscús? ¡Cuscús! Y sí. La salsa de acompañamiento va a ser una salsa cítrica, con limón y manteca. Limón y manteca. Sí. No veo la hora de ver cómo se prepara todo esto, pero por supuesto que esta primera parte es la mise en place. O sea, estamos preparando la cosa. La gente entonces se tiene que ir a comprar una bolsita de cuscús, a gusto. Una pechuga de pollo a gusto. A gusto. Morrones. Tiene que ir a gusto a comprar. Está lejos, sí. ¿Unos morrones? Morrones. ¿Morrón rojo? Morrón, sí, rojo. Morrón rojo y verde para dar el color. Cebollita. Y unos limones y manteca. Limones y manteca. Perfecto, entonces ya tenemos el principio del coso. Cuando esté terminado el plato negro, que en la segunda parte de acá entremos en 15 o 20 minutos, cuando la gente ya haya hecho su pedido por disco virtual, le llega, nosotros le decimos cómo se tiene que preparar todo para comer, y cuando termine vamos a ver con qué lo acompañamos, porque es importante no mezclarlo. Por ejemplo, estamos comiendo eso y de repente nos tomamos una esperidina con coca. Claro. Y no, y eso cae mal, ¿viste? Hay una bebida para cada plato y eso se llama maridar. ¿Sabe por qué se llama maridar? No sé por qué se llama maridar. Perfecto, no lo sepa, se lo voy a decir más adelante cuando llamemos a nuestra enóloga amiga que va a combinar el plato con el vino exacto que debe ir. Suena a tórpida de cubierta de barco. Esto es servicio, esto es radio servicio. Egocéntrico, te da herramientas, te da calor humano, te da... Voy prendiendo el fuego, Nicolás. Bueno, entonces sí. Vamos prendiendo el fuego y vamos haciendo esa cuestión. Y nosotros vamos a ir al dentista a ver qué onda. Yo no, ¿Qué me dice? ¿No? ¿Usted no? Usted ya tiene bastante de dentista, ¿no? Bastante miedo. De dentista. Vamos a ver qué pasa. ¿Hola? Sí, tenemos turno con el doctor Segisbundia. Muy bien, pase su nombre. Gort y Dikoski. ¿Van a pasar los dos juntos? No, supongo que no. Van a tener que esperar unos minutitos porque el doctor está ocupado, ¿eh? Bueno, no hay problema, nos quedamos en la sala de espera. Qué linda sala puso este muchacho, ¿eh? No quería venir, la verdad. No están las revistas. No quería venir acá. Sí, pero sé cómo no están las revistas. No están. Igual esas revistas te gustan a vos nada más. Siempre tenemos el mismo problema. Llegué hace 10 minutos, no están las revistas. La pendeja está de mierda que nunca me dice cuándo nos va a atender el doctor. Japonés con el que sacás turno vos, la verdad que no entiendo. ¿Qué te tenés que hacer? Pero escúchame una cosa, a mí yo detesto ir al dentista. Encima que voy y me pongo el momento ese, ¿no? Me superpongo a mi problemática de invitar al dentista. No existe esta calle. Pido un turno para vos. Pido un turno para mí y pido un turno para él, que ya tiene toda la boca podrida y hace falta que... Chicos, el doctor está un poco demorado. ¿Ustedes quieren servirse algún pendeja, café? No. Una birra puede ser, una birra, ¿no? Una birra, ¿querés tomar? Para ofrecerles.

Bueno, bueno, ¿sabes qué? Fíjate, los dejo. Cuando está el doctor, toma, te paso mi teléfono y me llamas. Así porque yo vine al dentista, se supone que vinimos, ¿no? Tonto loco. No te pongas así. Mirá la música que está pasando relajada. Sí, parece un hotel alojamiento y de los de 35 pesos la hora, mirá. Mira, es lo que se puede pagar en estos días, ¿eh? Ah, vos te volviste así una loca también. ¿Te volviste una loca? No, no, loca no, pero... juntos? ¿El carnet? ¿Trajiste el carnet? Ya te di la credencial, ya me pasaste los datos. Somos clientes, no vengas a romper las pelotas de vuelta. No, el carnet de Boca. Mira, yo te voy a decir algo. Los trabas son como las tapitas de los Pan Fargo. Nadie las quiere, pero al final siempre, siempre alguien se las come. Ese es Gilberto Gil tocando un tema de Marley, de Kaya Gandaya, que se llama Rebel Music. Ahora a las 9:06 de la noche me pidieron que haga un locutor y entonces estoy haciendo este locutor. Como todos saben, entonces mantenemos el concurso vivo. Cuéntenos de vuelta el contacto de los oyentes. El contacto de los oyentes. ¿Para qué? Se conectan a través de Skype o envían un mail a egocéntrico@hotmail.com con el número de teléfono. Si se conectan por Skype los atendemos y si no, envían el número de teléfono, nosotros los llamamos. ¿Le podemos llegar a hacer alguna una o dos preguntas? ¿Cómo es el usuario de Skype? Nicolás.gort. Bien, si no, buscan Nicolás Gort ahí y va buscando, van a encontrar que el usuario Nicolás Gort va a estar. Y nos canta acá Tommy, apenas se conecta alguien al... Al toque, Skype. Al toque dice, levanta la mano y... La Echo Sound Test Service. No, Echo Sound Test es un claro, test de sonido. El Sound Test. Sí, es un chiste nomás. Hay mensajes de los oyentes, uno que dice... Díganos, léanos. Gracias, estamos escuchándote, ¿dónde puedo escribirte comentarios? Pregunta el amigo Neira, que puede escribir sus comentarios en egocéntrico@hotmail.com o el Facebook de la radio, que está activo en este momento también, que se llama Egocéntrico Web. Estoy enchufadísimo. Que diga la verdad. Y ahí Bien, ahí el operador le va a hacer todo, va a hacer todo lo que corresponda para leer la verdad, en todo caso. No sean condescendientes. Bien. Se llevan este compacto de Mariah Carey que se llama Music Box. Es no lo pude escuchar, lo puse alguna vez para una cinta brava así, pero me desconcentro, no puedo ni bailar el lento. Yo pedí escucharlo y todavía no se está moviendo. Pero como sé que hay gente de muchos gustos musicales, lo pongo de fondito, vamos a ponerlo de fondo. Dame Mariah Carey. Dame un poquito con volumen primero, Mariah Carey, para que la gente entienda entonces, qué estamos transmitiendo. Escucha. Dame el temado. Navidad, listo. Ahí va. Acotemos porque si no. Vamos bailando entonces al compás lento del tema. ¿Qué es el tema 1? Tema 1. Dream Lover. Es el soñador. ¿No? Dream Lover. Es como. El amante de los Príncipe sueños. Azul. Príncipe Azul sería. ¿Es un disco así para hacer qué? Porque tiene que buscar una función. Es un disco para hacer. Para esperar en el dentista, por ejemplo. Muy bueno. Sí. Quiero aclarar que es original, tiene todas las letras, tiene todo. Colombia, sí, tiene el famoso hit Hero. A ver, ¿podemos escuchar un poquito de Hero, el track número 2? Track número 2. Este lo va a recordar. Esto lo recuerdan todas las chicas. Ah, no, esto es un temazo. Esto es un temazo. ¿Qué lo que te... ¿No es ese? No, ese. Ese. Después Gilda lo hizo cumbia, pero. Ah, ¿pero es ese? No es ese. Ah. Hay un héroe. Si miras dentro de tu corazón. Y así sigue hablando un rato Mariah. Un temón. Bueno, ya hay un oyente que dejó su teléfono en egocéntrico@hotmail, que lo vamos a llamar en este momento para a ver, bueno, si le podemos hacer alguna pregunta respecto del programa y se lo lleva, ¿viste? Muy bien. ¿Cómo es el nombre? Vamos a ver, no sé cuál es el nombre, simplemente dejó su teléfono y lo estamos contactando en absoluta confidencialidad, quiero aclarar eso, anímense, pueden hacerlo. Está enviando la señal a través de la computadora, a través del Skype. Está llamando. A ver, dame más retorno. Y a ver en qué momento. Me tenés que sacar la cortina, ¿eh? ¿Atendimos? Hola. Tenemos. Estoy fijándome bien. Hola. ¿Tenemos señal? Está todo. ¿Nos escucha o no nos escucha? No escuchamos. ¿Nos escucha o no nos escucha? Sí, nos escucha. Él nos escucha, nosotros no lo escuchamos a él, Tommy. Porque seguramente está bajo el volumen de la máquina. Sí, tenés que subir ahí. Y bajar Mariah Carey. Vamos de poco, ¿eh? Está... Está cerrado, Mariah Carey. A ver nuestro oyente. Ahí estamos acoplando. El operador que se le complica. Entonces, el oyente... Cosas, no tenés mutes. ¡Me vuelvo loco! ¿El oyente entonces está conectado? ¿Hola? Sí, está llegando la señal. Que no se escuche por ahí porque tenemos un poco de feedback. Baja el volumen de la tele. Bien. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tengo bajo el retorno. ¿Quién habla? Dame más ahí. Del retorno de ahí. De nuestro oyente. Increíble sacar un oyente al aire por una radio por internet, ¿eh? Pero, escuché, esto ya lo hicimos varias veces, ¿eh? Ah, sí, oyente. Sí. ¿Quién habla? Hola. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Me estás escuchando bien? Bien, ¿qué tal ustedes? ¿Qué tal? Bueno, gracias por participar del concurso. Perfecto. Gracias por participar del concurso. Por favor. ¿Qué concurso? Nada, el concurso este, vos dejaste tu teléfono para que te llamemos para... Bueno, para ganar el Mariah Carey. Ah, sí. No sabía igual en realidad, pero ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? No... vos no tenés idea de qué se trata esto. No, sé que están ustedes ahí juntos. La verdad que yo no tengo internet. Ajá. Entonces, nada, me dijeron que ustedes estaban ahí. Me imagino que debe estar buenísimo el programa. ¿Quién habla? Hola, quería saludar. Osvaldo, ¿qué tal? Osvaldo. Osvaldo. Así que no, quería saludarlos. Sí, imaginarme que bueno, que debe estar buenísimo. No sé qué están haciendo. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Están hablando por la radio, en serio? Sí, estamos hablando por la radio, vos estás al aire y... Pero bueno. subí tu computadora y escuchate. No, que no tengo internet. Ah, no tenés internet. ¿Y cómo te enteraste del programa? No, porque estaba por ahí y un muchacho me comentó que ustedes estaban ahí haciendo un programa de radio, ¿no? Y los quería saludar y nada, mandarles muchos saludos y nada, no sé. ¿Qué tal le va el programa? ¿Bien? Bien, va bien el programa, la verdad. Gracias por preguntar. Más o menos. Escúchame una cosa, algo otra cosa que te quiero preguntar, porque vos te podés ganar el disco de Mariah Carey, Music Box. No sé si lo conocés. No, la verdad que no. Tampoco conoces a Mariah Carey. Bueno. Sí, no, a Mariah Carey no la conoces, Osvaldo. No. Una la verdad que no la conozco. No. Estaba casada con Luis Miguel. No, no la conozco. Y te hago una pregunta, vos alguna vez escuchaste la radio, la escuchaste en un ciber alguna vez, te dijo alguien. No, la verdad que no los escuché nunca. No. Pero nada, debe estar bueno, ¿no? Me imagino, no sé, es algo como radio por internet, no sé, me llamó la atención, ¿no? Y llamé para decirle, bueno, que no los podía escuchar. ¿No? ¿Querés que te hagamos ahora? Pero... hacemos ahora por teléfono un minutito de programa. Si querés, por ejemplo. ¿Querés? Uy, estaría fantástico. Bueno, ¿querés entonces que te hagamos programa mientras escuchás? Bueno. Qué bueno, sí. Bienvenidos sí, entonces al programa Día Domingo. ¡Bravo! ¡Hola! Bueno, esto es Egocéntrico, un programa que va por internet. Un programa que tiene efemérides, cosas extrañas, tiene hasta ahora recetas de cocina, tiene también algunas editoriales al principio del programa, tiene música que pone acá el pendejo es mi hermano, es el operador, ¿viste? Después vamos al dentista, tenemos deportes que ya se fue, tiene un problema con las muelas de juicio, también tiene, ¿qué más tiene? Tiene gente que implanta micrófonos en despachos gubernamentales. Y a nosotros nos tiene. Y tenemos nosotros que tenemos así como un tono fresco, divertido y desopilante durante 2 horas del día domingo, cada 15 días. Y después queda todo en la página, vos lo vas a poder volver a escuchar en un locutorio, por ejemplo. Bueno, y eso sería más o menos el programa, Osvaldo. ¿Te gustó? Está buenísimo, muchachos, la verdad que los felicito. ¿En el locutorio cómo es? Yo tengo que agarrar, llamar por teléfono un número y lo escucho, digamos. No. ¿Alguna vez usaste...? Sí, vos tenés que llamar por teléfono. Sí. Sumemos un oyente, no, explíquemosle. No, bueno. Vos tenés que poner www.nicolasgor.com y ahí hay un coso rojo, grande, negro que dice Egocéntrico. Y esa es la radio. Te conectás ahí... Entrás y podés escuchar el programa en vivo o podés escuchar programas que pasaron viejos entrando al menú de los programitas. En cualquier momento de la semana, en cualquier momento, ¿eh? Marta, los pibes te salen por el internet. Es terrible, Marta. Hola. ¿Con quién vives, Osvaldo? Con mi señora, como estaba comentando, nosotros fuimos al almacén y nos resultó re extraño, ¿no? Que me dijeron una radio por internet, no sé, es medio raro. ¿Usted usa computador, Osvaldo? Mentira, en realidad, le digo que lo llamé porque pensé que era mentira. Pero ahora que los escucho por teléfono, pienso que están por internet también, me imagino. Claro. Es verdad. Bueno, le agradecemos la comunicación, Osvaldo, ¿eh? Como siempre, ustedes... hacer una pregunta. Le hago una pregunta, entonces. ¿Se ganó el premio? No se ganó el premio, tiene que ganar. Vamos a hacer la pregunta para que se lleve el de Mariah Carey, a ver si Osvaldo... Osvaldo, ¿usted podría venir a la radio a buscar el CD? Sí, yo creo que... ¿Usted por dónde andan? El martes por Belgrano. O el miércoles en Lanús. Sí. Ah, no, yo lo puedo estando por el centro. Me queda más mejor de Lanús. ¿Usted de Banfield? ¿Usted por dónde vive? Y yo vivo ahí... ¿Vivió Rotonda de Alpargatas? Sí. No. En la Rotonda de Alpargatas. Son como 20 kilómetros para la derecha, digamos. O sea, saliendo de la Rotonda para la derecha son como 20 kilómetros. Claro, bueno, entonces me lo puede dar se encuentra conmigo en el centro el jueves. Perfecto, sí, bien. Yo puedo andar porque voy en bicicleta, bueno, y... Le hago la pregunta de rigor, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo arreglar los zapatos? ¿Cuál fue la primer, a qué persona le hicimos la primera entrevista telefónica, como la que estamos haciendo ahora con usted, a quién le hicimos la primera entrevista telefónica en este programa de radio? A Pettinato. No. Fue un error. Cerca, estuvo cerca. No fue Pettinato, pero sí toca un poquito un instrumento. Amalia Granata. No fue Amalia Granata. No, bueno, Amalia Granata sí toca un instrumento, pero no es ella tampoco. Gabriel Lombardo. Osvaldo, le agradezco la comunicación, pero vamos a tener que darle espacio al resto de los oyentes, ¿sabe? Bueno, no hay problema. Bueno, gracias por llamar. No, gracias a usted por dejar el número de teléfono, Hasta luego. Gracias a usted por llamar. Hasta luego. Bueno. Osvaldo, entonces, ¿no? Un amigo que se suma vía telefónica a Egocéntrico Web, la radio por internet. Ya que está todo armado, me llama, quiero hablar con el jefe bombero. Bien. Me parece que si hay 5 minutos, ¿no? Y si ya está... Vamos a hablar con el jefe de bombero, ¿le parece? Le cuento un poco, le refresco entonces la noticia de qué se trató. Sí. Resulta, mientras Tommy lo va llamando. Resulta que el amigo Jorge Vallejos es el director, el mandamás del cuartel de bomberos de Paraná Entre Ríos. Y por un problemita judicial, los abogados y toda esa calaña hicieron un teje y maneje y le remataron para pagarle al damnificado. ¿Esto ya pasó? Sí, ya pasó. Le remataron el autobomba y la escalera telescópica. Por lo tanto, no pueden apagar incendios solamente con baldes y cerca, digamos, en planta baja. Están así, los bomberos de Paraná. Pero para que podamos charlar un poquito más, vamos a ver si nos atiende, porque yo estuve llamándolo esta tarde y no pudimos dar con él. Pero para que nos cuente un poquito más bien de qué se trata esta cuestión, vamos a ver si está llamando. La verdad, el volumen, que se escuche el tú, tú. Vamos a ver si le damos volumen. Esta es la parte Hero, dice, tengo otro Music Box para sortear, dice Juan Esteban Ibáñez, que, no, gracias, no. Que tuvo... Creo que con uno alcanza. Bueno, ahí suena. Hola. Sí, ¿Jorge? Hola, Jorge. Sí. ¿Qué tal? Sí. Mi nombre es Nicolás Gort, del programa de radio de Buenos Aires. Yo estuve con Ramiro enviándome algunos mails y quería llamarlo por el tema de la autobomba. Sí, ¿qué necesitas saber? Quería saber cómo fue que se dio, porque lo que me contó Ramiro es que algunos abogados hicieron, remataron el autobomba y la escalera telescópica. No la remataron todavía. Todavía no, están en la lucha ahí para que no se la saquen. Son juicios terminados desde el 2003. Sí. Cuando nosotros no estábamos en gestión y estaba intervenido por el gobierno anterior el cuartel. No contestaba ninguna de los mandamientos, no sé cómo se llama, lo que manda el juzgado. Sí. Por lo tanto, la justicia consideró que éramos culpables, ya que había un delegado normalizador de la institución. Entonces, pero ahora cayeron a querer embargar no solamente la escalera me rebalsó el vaso, pero en realidad son todos los móviles de bomberos. Hay una Ford americana, una ambulancia de alta complejidad, la escalera de 40, casi 40 metros de altura, que sale casi 1 millón de pesos, sí. Dos autobombas, una Renault Express, una Renault Traffic, dos autos. Pero los quieren dejar sin cuartel. Todo. Por supuesto. Acá en Paraná no conviene que el servicio sea gratuito como lo hace Bombero. Ajá. Hasta ahora no hubo un político, ni siquiera el gobernador que nos está chupando la media cuando él quiere, ni un diputado, ni un concejal que nos piden favores continuamente venir a arrimarse a la Plaza de Mayo cuando nosotros estamos ahí mostrando a la gente lo que es de la gente. Entonces, solo y con la prensa, porque yo le agradezco a usted y a todo lo que nacionalizaron el problema, nacionalizándolo, alguien le va a pegar un tirón de oreja a estos chupamedios del gobierno nacional. Alguien le va a pegar un tirón de oreja. Está enojado. Entonces, Jorge, le agradezco por nacionalizar el problema. Por favor. Jorge, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás, ¿cómo le va? Estoy acá en el programa. ¿Cómo te va? Le hago una pregunta, usted recién dijo algo. ¿Qué está... como queriendo decir que por qué molesta que sea gratuito esto? ¿Qué pasa cuando hay un conflicto y se necesitan los bomberos? Y mire, señora, hay una cosa. Sí, está Bomberos Zapador, pero ese no es el problema. El problema acá son las prepagas. El problema es el servicio que se brinda gratuitamente a la gente y que a algunos políticos le moleste. Señor, si usted hace un trabajo gratuito donde no recibe nada, no hay posibilidad de que se reciban coima tampoco, ni que se mueva mucho dinero o que alguien vaya prendido. Pero ¿y ahora quién apaga acá los incendios, por ejemplo? Si a ustedes le rematan el... Acá hay otro cuerpo de bomberos, de bomberos de la policía, que no tienen prácticamente nada. Ah. Y se lo hacemos nosotros. Lo que pasa es que a la gente nos está defendiendo. Y nos están defendiendo la prensa. Porque, a los políticos no les interesa. Los políticos que tienen la cola sucia no se quieren poner en contra de sus amigos que son los jueces o los abogados. Porque estos dos jueces que nos ejecutan son amigos de los dos abogados que quieren embargar, que embargaron el cuartel. Eso no entiendo, Jorge. Le hago una pregunta porque nosotros no conocemos, sí, señor, la historia. Usted dijo que no estaba en gestión. Pero, ¿cuál fue el caso por el que los jueces han dictaminado? El caso fue, el presidente de Bomberos tenía una empresa de emergencia junto con la esposa. Hicieron un convenio que donde salía una ambulancia iba una autobomba, o viceversa, cuando salía una autobomba iba una ambulancia. Un convenio que nosotros ahora lo tenemos, era un convenio de colaboración mutua firmado ante Escribano. Firmó Aldana como presidente y la señora de Aldana firmó como dueña de la empresa. Ese convenio deslindaba la responsabilidad de Bombero. ¿Qué es lo que pasó? El Aldana, cuando nosotros lo íbamos a sacar, echó personas de la prepaga. Esas personas le hicieron juicio laboral a la empresa. Ajá. Es lo justo. Si te echan, ahora, el juez se prendió de este convenio para que cuando la empresa cambió de nombre y no le podían cobrar, se prendió como que Bomberos solidariamente debía pagar los juicios de esta empresa. O sea que ustedes tenían que responder con sus claro, bienes. Claro, ¿qué es lo que pasó? Cuando las notas llegaban del juzgado, teóricamente a Bombero, pero al abogado, al interventor normalizador de la institución, el tipo, un atorrante, qué sé yo, qué te puedo decir, un inútil, que estaba en la Secretaría de Gobierno, el Carlín, y no me acuerdo cómo se llamaba Carlín, pero lo pusieron porque era, en ese lugar, era un lugar político, porque el gobernador tenía que pagar favores a un juez que se llama Carlín, el hermano. Entonces, este inútil de Carlín lo pusieron de interventor. Cuando le llegaban las cartas de los juzgados, porque son tres los juicios, no la contestaba, la tiraba. Y así se fue acumulando. Total, decía Bombero, no va a venir más. Por lo tanto, la justicia consideró que al no contestar, aceptaba, la sociedad de bomberos voluntarios, a través de su interventor, aceptaba lo que la justicia decía. Claro. Cuando recuperamos el cuartel, que nos devuelven la personería jurídica, y nos devuelven el cuartel, previo que el gobernador anterior lo sacó a ese tipo Carlín y puso a otra persona, empezaron a aparecer los juicios. Empezaron a aparecer ya cosas juzgadas. O sea, no podemos ir al Superior Tribunal de Justicia, por lo menos lo que lo dicen, porque esto está juzgado. Hay que pagar sí o sí. Claro. Ahora, cuando yo salgo a decir que los abogados son una rata, que estos jueces son una rata, no sé si puedo darle nombre yo. Porque hay medios que no quieren que les den nombre. No hay problema. ¿No hay problema? No. Bueno, el juez es... Ay, ahora se me pasó. Se me entreveraron. No importa. Los abogados, el doctor Zaccani. Los abogados son uno el doctor Zaccani y otro el doctor Zaccani y la doctora Navarro. Uh-huh. Son amigos de los jueces que dictaron esto para liquidar a Bomberos. Para cerrar un negocio. Nosotros lo que decimos es, bueno, yo cuando hablé con esta abogada, cuando vinieron con un mandamiento, le señalé el bolsillo y le digo, señora, ¿cuánto? Y vinieron por 200.000 pesos. Digo, señora, es mucho. Entonces me dice, yo puedo arreglar por mis socios. O sea, 200.000 pesos era honorario de ellos, 60.000 pesos y 140.000 pesos para la persona que hizo juicio. Claro. ¿Me entendés? Sí. Esta persona que hizo juicio vive en Holanda. O sea, no sabe que le están haciendo un juicio a Bombero Voluntario, que tiene que pagar, porque en realidad él trabajaba para la empresa Rescate, no para Bombero. Nunca estuvo en Bombero. Ni siquiera, claro. ¿Qué es lo que pasó? Los voluntarios están pagando con sus bienes. Tienen un poder los abogados de esta persona que se radicó en Holanda, en Suiza. Y lo siguieron. Lo ganaron y quieren cobrar. ¿Qué es lo que pasó? Cuando yo le señalé el bolsillo a la doctora y le digo, doctora, su cliente no vive más en la Argentina, está en Suiza, no lo va a cobrar. Podemos llegar a un arreglo. Entonces le dije, ¿cuánto, doctora? Y bajó a 100. Bueno, doctora, usted ya está defecando en su cliente, le digo. Bajemos un poco más. Claro. Bajó a 60. No, doctora, le digo, porque ella lo que venía a embarcar era una Renault Express. La Renault Express, doctora, le digo, sale 20, 22 mil pesos. Podemos arreglar por eso. Contésteme en media hora. No me contestó en media hora. A la tarde me dice, ¿podemos arreglar? No, doctora, le digo, puede decir la puta madre que lo parió. No arreglo nada con usted porque usted es una sinvergüenza que está cagando a su cliente. Bueno, Jorge, le comento a mis abogados. Sí. Sí. Usted le comento a mis abogados. ¿Cómo? Hola. Sí. Decía que le decía, usted es el jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraná. Yo soy el presidente de la institución. Ajá. Presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Paraná. Muy bien, y hace mucho entonces que está... Entonces no puedo permitir... Hace mucho que está trabajando. Yo hace casi cinco años. No, ¿cómo bombero? Sí. Yo estuve, desde que se fundó, yo soy uno de los que lo fundé. Y esta es la primera vez que usted ve algo así. Esta es la primera vez, ¿cómo?, que ve algo así. Sí, esto viene desde hace mucho, pero ya tuvimos problemas nosotros. Cuando quisimos sacar a Aldana, que tenía mucho poder con el gobierno radical, y costó sacarlo. Inclusive hasta costó que el cuartel se disolviera, nos quitaron todos los móviles, lo recuperamos. Ahora es la venganza de ellos tratar de liquidar el cuartel. Pero no lo van a lograr, porque si los jueces no pueden dar marcha atrás, porque la justicia no se lo permite, porque la justicia es ciega, la justicia no ve que la única escalera que tiene entre ríos, que para todos los edificios de altura, que le costó a la gente de la ciudad poner pesito por pesito para que nosotros la arregláramos, para que compráramos las autobombas, ambulancias de alta complejidad. Y la justicia, como es ciega, no lo ve. Entonces, a través de la gente, le estamos mostrando a la gente lo que quiere hacer esta justicia corrupta entrerriana. Bueno, Jorge, entonces... Nosotros lo vamos a ver si le podemos ir haciendo un seguimiento cada tanto a ver cómo está la cosa y bueno, solidarizarnos de alguna manera, sacarlo lo más que se pueda de este humilde medio, pero queríamos conocer bien la historia. Última pregunta, entonces. Nacionalizando el problema de arriba vienen las quejas porque ya pasó cuando nos intervinieron el cuartel en el gobierno de Montiel, el gobierno radical, que desde la Nación le pedían explicaciones, inclusive hasta el defensor del pueblo de la Nación. Porque yo después me enteré que en la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación habían llegado cartas pidiéndole explicaciones al gobierno de Entre Ríos qué estaba haciendo interviniendo un cuartel y disolviéndolo. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por contarnos la historia y como recién le dije... No tiene por qué. Nosotros vamos a seguir, los móviles de este momento están en el Parque Urquiza, que acá se reúne toda la gente de Paraná paseando en el Parque Urquiza. Seguimos en la Plaza de Mayo, mañana vamos a empezar a hacer con una imprenta miles de panfletos para darle a la gente de Paraná. Vamos a ubicarnos después de la feria judicial en el Palacio de Tribunales, vamos a tocar sirena cada una hora, vamos a pintar las calles, vamos a hacer una movilización, vamos a hacer todo lo que sea imposible para que el juez, así como ha cajoneado causas, muy importante que cajonee esto también. Ellos saben cómo cajonear las cosas. Seguro. Muy bien, Jorge, le agradezco la comunicación entonces y bueno, nuestro abrazo solidario para la gente de Paraná. Muchas gracias, pero lo único que te digo, sí, con la ayuda de todos ustedes, no le tocan un tornillo a bomberos voluntarios. Ellos están esperando que cuando ellos vuelvan de vacaciones, ya todo esté calmado. Y claro, estos tiempos de vacaciones de los jueces nos da tiempo a nosotros para reorganizarnos mejor con prensa, con calco, con la gente de Paraná, con las vecinales, con todos. Muy bien. Muchas gracias otra vez, Jorge, y espero que haya suerte con esta lucha. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Era entonces la increíble historia de los bomberos voluntarios de Paraná. Yo te dije que era verdad. Esto es periodismo, ¿verdad? Increíble. Hay que conocer las historias. Daba para mucho más y era una interna en la puta madre y era un montón de plata. Todo es así, ¿viste? Mucha plata. Todo fue un montón de plata. Estaba enojadísimo, Jorge. Mucho nombre, ¿eh? Mucho nombre, tiró mucho, mucha denuncia. Él se tiene que preocupar si nombra jueces, vos no. Quiero decirle, nosotros tenemos momentos de sátiras, ¿no? Momentos en los que nos reímos un poco de todo. Esta comunicación telefónica es 100% veraz. Realmente era el presidente de los bomberos voluntarios de Paraná. Una ciudad que vive como 400.000 personas, ¿no? Está dando datos. Sí, yo no estoy dando datos, pero... Me tiró el 2%. Le aseguro. Fruleando. Acá Juan Esteban Ibáñez hacía una pregunta para Osvaldo, el anterior oyente. Dice, ¿cómo usaba Skype si no tenía computadora? Pero yo le recuerdo que si usted dejaba el teléfono. Si usted dejaba el teléfono, nosotros lo llamábamos. O sea, nosotros sí tenemos Skype, pero él estaba hablando desde su teléfono móvil, desde su teléfono celular, el gran Osvaldo. ¿Se están anotando? ¿Hay gente en el Skype? ¿Algo? No. Hay alguien en el Skype, pero no sugirió nada. O sea, está ahí en stand-by. Se llama Damián Morinelli. ¿Vos sabés si se escucha o algo? Es de ahí. Que está conectado ahora. De Deportes, que se fue. Deportes se fue, no se puede ganar el premio. Un personaje. Por parte del staff, ¿no? ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué necesita? Se perdió su nombre real. El cenicero me está pidiendo. Bueno, entonces, lo de Vallejo lo vamos a ir subiendo después al Facebook para que la gente siga la historia si quiere y se vaya enterando de lo que pasa en Paraná, para que a los bomberos no le saquen la fuente de trabajo. Tenía experiencia en dar notas, ¿viste cómo puso casete? Puso el casete y fue. No sé si tenía experiencia en hablar, me parece. Sí, estaba sobre todo enojado. Es domingo a las 9 de la noche y vos lo llamaste puro para una entrevista y el tipo empezó Ahora sí tengo un oyente. Domingo 9 y media, ¿hay un oyente que quiere entrar? Sí, Gloria Beatriz Alra quiere que la llamemos para ganarse... Para ganarse el hero del Ghost. Pero eso quedaría, no sé si es legal. Habría que ver las bases del concurso, porque una madre no sé si está puede concursar. Lo que sí vamos a hacer ahora es poner... poner una música, así ordenamos, de Mariah Carey. Bueno, después la llamamos entonces a Gloria Beatriz. Vamos a poner un tema que a mí me gusta bastante... que se llama... ¿Cuál es que se llama? A ver, Bienvenidos al Mundo. Este no. Acá. No, este tampoco. ¿Podés elegir los temas antes de empezar el programa o sería masiva preparación? No, es que, viste, ¿cómo es? Disculpa, igual, ¿sabés qué te digo a vos? ¿Sabés qué te digo? Tírame la bomba, ¿qué? Mirá. Sí. A vos te digo esto, mirá. Sí. Pero no sé qué te digo, pero te digo esto. Un chiste rematante. Ahí va. Tira un chiste, dale, remata como el de los panes. Aquí se fue el picadillo. Mira. A mí no me señales, que me bajes el dedo, que no me señales, bájame el dedito ese, ahora. Ven y critícame, yo soy así, pues puedes porque criticar, pero... sí. Y así nací, me crié así, me voy a morir así, sí. Ven y critícame, yo soy así, pues porque sí. Y así nací, me crié así, me voy a morir así, sí. Yo soy el que nadie entiende, el loco de mente, la voz del pueblo, el más buena gente. Todo lo que yo te hable va a ser desagradable, muy inteligente y supuestamente poco saludable. Gracias a mis insultos, los niños tienen que escucharme con la supervisión de un adulto. A los que me critican, a veces me dan ganas de tener una varita mágica para convertirlos en ranas, sentarlos en el marco de mi ventana y volarles la cabeza como se la voló Nirvana. Pero yo soy un tipo tranquilo, calmado, quieto, bastante pasivo, con casi nadie me meto, excepto con los religiosos, reggaetoneros, políticos, moralistas, Bob Daddy, el FBI, la policía, y por ahí sigue la lista. En una misma oración repito mil veces la palabra a fuego. Me gusta ver televisión mientras me toco los huevos. Me gusta olerme los sobacos a ver cómo huelen. También acepto que antes escuchaba a Van Halen. Siempre sufro de insomnio, le tengo miedo al matrimonio. Antes de casarme prefiero pelear con 20 demonios, morir de una sobredosis y tirarme 10 parapléjicas, vender 1 millón de copias con una letra genérica. Explícame, yo soy así, pues porque sí. Y así nací, me crié así, me voy a morir así, sí. Explícame, yo soy así, pues porque sí. Y así nací, me crié así, me voy a morir así, sí. Estudié en escuela. escuela pública y también en privada. Por eso es que en la calle me salen bien las jugadas. A veces los del barrio tienen la idea equivocada y no saben que mi derecha baja igual de pesada. Soy clase media baja desde la placenta. Toda mi vida trabajé para pagar la renta. Ando sin reloj, no tengo calendario, no creo en los modales ni tampoco en diccionario. Creo que a veces me paso de la raya con mi letra violenta. También creo que no voy a llegar hasta los 40. No me importa si todo lo que escribo a ustedes los ofende. Tampoco me importa un carajo si este disco vende. Si yo quisiera vender algo, montaba una tienda. Prefiero regalarte música aunque tú no la entiendas. Yo digo 50 malas palabras por segundo porque la realidad es que me gustaría cambiar este puto mundo. Vivir una vida real como un ataque al corazón. Real como tener sexo sin condón. Real como cualquier barrio de cualquier planeta. Real como mis hermanas que no se han hecho las tetas. Me gusta que por mí discutan y que se peleen. También me gusta que me aplaudan y que me abucheen. Me gusta dar lo que doy, me gusta ir donde voy, me gusta ser como soy, así que, oye. Ven y críticame, yo soy así. Yo soy así, pues porque sí. Y así nací, me crié así, me voy a morir así, oh sí. Ven y críticame, yo soy así. Yo soy así, pues porque sí. Y así nací, me crié así, me voy a morir así, oh sí. Una radio es egocéntrico, tener una página web es egocéntrico, un blog es egocéntrico, Facebook es egocéntrico, mail es egocéntrico. No somos todos egocéntricos. Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? Nos quedamos sin luz. Bueno, le estuve produciendo. Estuviste produciendo, me parece perfecto. No se quede callado, por favor. Muy bien, no. Yo quiero saber qué es. Antes le digo, mire, Rocío envió, dice, un beso a todos los que participan del programa. Estamos trabajando, pero les deseamos feliz año y que sigan los éxitos. ¿Qué éxitos? Fer y Ro. Gracias. ¿Qué éxitos? Bueno, este, ¿no? Trabajando domingo 21:40, poco creíble, Ro. Sí, no, son productores de cine, viste cómo se les complica. Claro, no tienen horario. No encuentran tiempo. Bien, estamos bien. Bueno, vamos a hacer entonces, comenzamos en sección chamuyo, lo mejor o lo no sé qué, del 09. ¿Está bien? ¿El 09? Claro, del 09, de todo el año que pasó. 2009, del 2009. Perfecto. Estamos terminando. Claro, es que se está yendo. Terminé de hacer la sección y la mitad de las cosas me empecé a preguntar, ¿y esto en qué año? ¿Esto fue este año? Me empecé a preguntar, ¿esto fue este año o fue el año pasado? ¿O fue el otro? ¿Y esto va a ser un concurso, preguntas y respuestas? No, yo tengo las ternas o posibilidades, sí. Y acá está al libre, a que cada uno aprecie, aporte. Bien. Lo que no hay que tratar de discutir es ¿no? el título, por ejemplo. Bien. Claro. Bien. Por ejemplo. Le digo, la mejor putita del año. Epa, esta pegó este año, por ejemplo. Acaba de ganar Bailando por un Sueño Vanina Escudero. ¿La tienen? Silvina. Silvina, no la tengo ni por Vanina ni por Silvina. Putita nueva 09. Así, el otro día entré al baño que estaba la tapa, viste, del espectáculo, si estaba la foto, qué sé yo. De ahí la conozco. Muy bien. Le damos el putita 09. Bien. Mejor perdedor de este año. Recuerden, a ver, grandes derrotas. En todos los ámbitos. Sí. Huracán podría ser. Podría estar ganando el mejor perdedor. Boca podría estar ganando el mejor perdedor. Sí. River. Néstor Kirchner también podría estar ganando el mejor perdedor. Donofrio, muy bien. Bueno, Donofrio se lleva el mejor perdedor. Elegimos Donofrio tenía. Claro, no. Estaba contra. Mejor Pasarela. No conductor de televisión. No conductor. Claro, alguno que no sea conductor de televisión, pero que esté para ganar el premio. Se quedaron todos callados, claro, no sé, por ejemplo. Mario Pergolini, que no es más conductor de televisión. ¿Quién más se quedó sin trabajo? ¿Pero que para darle el mejor o el peor premio? No, el mejor no conductor, ¿no? Ah, como que estuvo muy bien que dejó de conducir. Bueno, yo creo que Ricardo Ford. Ricardo Ford podría ser el mejor no conductor, está bien. Sí, el mejor no nada, pero... ¿Jorge Ginsburg fue este año? No. ¿Ginsburg se murió? No, sí, pero se murió el año pasado. Se murió el año pasado. Claro. Tenemos mejor muerto. Mejor muerto de este año, Mercedes Sosa. Michael Jackson. No, Michael Jackson. Tengo más Peña. Peña fue importante. Para mí Peña, para mí Peña. El otro día fui con el señor. Fuimos juntos. ¿Conmigo? Como con usted. ¿El señor? Fuimos a la... a la librería Jenny a buscar un libro de fotografía. No sé si recuerda. ¿A Jenny? Jenny ahí en Retiro. Ah, sí, y estaba Peña. De repente, sorprendimos, yo le comenté a usted mi sorpresa de... Che, loco, se murió Fernando Peña este año. Este año. Bueno, también. ¿A quién le damos? ¿A Peña, al muerto del año? Sí, yo creo. Vamos a ver. Peña. Mejor auspiciante. Así alguno dijo, que este auspicio interesante. ¿Skype no? No, Skype en este caso... Martini Rosso tampoco. No. Colombia Errado. ¿Qué? Mejor Colombia auspiciante. Errado. Claro, mejor auspiciante. No sé, Infinite Paddle Watch es un gran auspiciante. Infinite, yo creo que sí. YPF. Los ojeros del campo, ¿eso cómo se llama? Globocopatini. Claro, Globocopatini. Bueno, queda vacante. Tengo un montón. El mejor futbolista del año, de todo el año. A ver... Ah, y Messi se ganó todo. Messi. De Argentina, odiado. De Argentina, porque si no es mundiales. Sí. Podría ser Silva, podría ser Pastore, Federico. Contra. El Silva no es uruguayo. El uruguayo de Newell's. Verón podría ser mejor. Bogotá. Por cuatro partidos. Jugó bien, Bogotá. Qué malo. Mejor político del año. Pino Solanas. Podría ser Pino Sabatella. Típico zurdo. Pino, típico ayer, zurdo, ayer lo vi a Pino. ¿Y? ¿Todo bien? ¿Qué te dijo? Estuvimos charlando, ¿no? Sí, ¿sobre? En el cierre de año de Proyecto Sur hicieron un brindis y fuimos ahí unos cuantos, compañeros. Mentira, te haces el que militas en Proyecto Sur. No milito, pero fui. Mirá, fuiste. Sí, es verdad, fui. Bueno, le das fue a interesante la charla, yo creo que la gente tiene que participar. El mejor ganador de este año, el Michael Phelps del año pasado, por ejemplo. Del Potro podría ser. Ponele. Bonfield podría ser. O podría ser Roger Federer, que volvió al número uno. Sí, también. Dar vuelta a esa es muy difícil. También. ¿Qué otro ganador? Bueno, Messi también, gran ganador de este año, ¿no? ¿Pero por qué siempre en deportes? ¿No hay otro ganador? Es verdad, en cualquier otra cosa. Un ganador de la vida. De Narváez fue un gran ganador. Ganó la provincia de Buenos Aires. ¿Qué ganó, Tommy, usted? Y no lo puedo decir al aire. Una chica, ya está. Sí, o sea, que estuvo detuvo. No, ganó bien, ¿eh? Ganó bien. Sí, ganó, sí. Gané bien, habilitado, todo. Sí. ¿Había referí o...? Claro. Mejor periodista mujer. Tomás Dikoski. No, gracias. Ya viene la terna de... Mejor periodista mujer. Tiene que haber una mujer periodista. Piense, ¿no? ¿Sabe? Lo puse porque no recuerdo una mujer periodista. Fanny Mandelbaum. Puede ser, pero Catalina. No, seguro que no es la mejor, aunque sea la única, no es la mejor. Liliana López Foretti. Catalina Blugi. Fernando Kigerman dice: el negro trolo es trolo. El negro puede el negro ser. Trolo, el negro trolo. ¿Quién me qué otra gran periodista? Mónica Gutiérrez. Quiero decirle a Fernando Kigerman que ya le mandé las salutaciones de cumpleaños. Ajá. A él. A Lorena y a Gabriel, que los tres cumplen el día de hoy. Al principio del programa les envío un saludo. Lo reitero, porque en radio hay que repetir. Mejor conflicto político del año. A ver, y ahora sí creo que damos memoria. ¿El campo fue este año? Sí. ¿Fin del año pasado? Fue el año pasado. Fin del año pasado. ¿Este año qué fue? ¿No fue tipo mayo? No. Elecciones. No, fue el año pasado. Pasado. ¿Qué más fue? La ley de radiodifusión. La ley de radiodifusión me parece que ganó. Gana. Como en la carrera. Creo que sí. Como en la carrera. La carrera de las noticias ganó Evo Morales, pero. Exactamente. Mejor programa de radio por internet. Este año. Hay uno que sale, viste, que se llama. Para mí, Final Feliz. Egocéntrico. Egocéntrico. Una radio por internet. Bien. Pues. Locutor no oficial de la radio. Mejor producción ejecutiva en televisión. Si hubiésemos hecho la producción, éramos nosotros también. Pero, ¿conoce algún productor ejecutivo de televisión? Bueno, la dejamos Villarruel. Vacante. No, no, la dejamos vacante entonces. Tengo un montón, pero estoy eligiendo. Bueno, a ver, mejor prenda del año. ¿Prenda? Claro, una prenda de vestir que usted... Ah, esta, prenda en 2009 vestir. Ganó, no sé, la, la triquini, por ejemplo. Un día. Que cada tanto ¿qué? Hay como la esa. Triquini, ¿no se acuerdan triquini, de la triquini? Y del hot jean. Sí, también. El hot jean fue tapa de gente. La pero este año no hubo ya. Prenda. Este hubo mucho emo, flogger. Eso fue el año pasado. El año pasado. La sección al final se iba a llamar No Recuerdo Cuándo Pasó. Claro. Bueno, y quedó en chamullo. Viene bien. Mejor referí del año. Ese que pusieron la plata y que se supo. Rurati. Mejor línea de colectivo, por ejemplo, mejor línea de colectivo el 19, que era una cooperativa, andaba bastante mal. ¿Viste? Ahora pusieron un montón. 19. ¿Cómo cambió el 19, eh? Que le dieron gallito dorado. Sí. El que me llama mucho todos colectivos nuevos. El que me llama mucho la atención es el 152 con la frecuencia. Lo 152 anda, pasa. 152, cada 10 minutos. Sí. Después de la 1:30 de la mañana. Guarda que me golpea el micro. Después de las 1:30 de la mañana. Sí. Pasa con una frecuencia de media hora hasta las 3:30. Usted puede ver por internet toda la frecuencia. Ah, por internet. Por internet a la página de 152. Lo voy a hacer, yo lo uso todo el día. Cuando sale. A la mañana pasa cada 3 minutos. Viste que delay entre la radio y lo que decimos acá y lo que escucha la gente. Entonces, Fernando Kigerman, que por lo de la prenda, dice: la remera ajustada de Roquefort. Puede chalequito. Mejor, ese chalequito hizo capote. Mejor famoso derechista del año. Y acá sí que está. ¿Famoso derechista? Del año. Y Susana, Cacho Castaña. Marcel. Mirta en realidad fue la que más Mirta, puntó, Mirta es tremendo porque tiene trayectoria. Claro, tiene historia. Sí. Mejor golpista del año. Acá sí Susana creo que gana, ¿eh? O si no, digamos que destronó a Rico. Vio y Katy. O puede ser Tinelli, por los golpes bajos que da también. Tinelli es muy golpista. Los comentarios entre Vio y Katy. Mejor golfista del año. El único que conocemos que el Carrera, claro. El Pato Carrera. Ese porque no hay otro acá, me parece. O Tiger Woods, que estuvo clavándose cosas por ahí. Tengo uno. Mejor cocinero de no televisión. Mejor cocinero de la no televisión. Y el cocinero. El cocinero. Que en breve estará terminando la receta que arrancamos hace minutos. Un olorcito terrible, ¿eh? Tengo las últimas. ¿Sentí la mantequita? Rico. Oh. El ajo, lo que es. Mejor empresa del año. Kraft, yo la anoté, pero para que repunte nada más. Ante la lluvia, pensé que iba a venir una lluvia de acá y yo iba, bueno. No. Mejor juez del año, alguno que diga sepa. Ollardía. Zaffaroni con lo de la... ¿Se acuerda que hablamos de eso? Dígalo. En el momento, el tema del fallo este de la despenalización, un fallo único que sentó jurisprudencia, y Zaffaroni decía, mientras lo increpaban, él decía, cállese, fascista, ¿se acuerda? Fascista, le decía. A esa chica de la militancia. A esa cronista. Ahora puedo decir que a cualquiera que lo agarren, Zaffaroni. Ah, Zaffaroni. Sí, zafo. Sí. ¿Me deja uno más? Tengo unos más. Mejor causa del año. Por ejemplo, el florista de Susana, ¿fue este año? No. ¿El qué de Susana? Sí, a principio de este año. Sí, fue todo esto de lo mismo que... El florista de Susana, los Pomar. Hubo otro grande caso. No, pero este porque es muy último, pero hubo otro caso. Es patético. Patético. Es malísimo. ¿Cuál hubo antes de los Pomar? A ver, dale, que no sea que... No. Es que un Carlos caso... Carrascosa, ¿no? Carrascosa, Cabel Sur, no, ese no fue este año. ¿Qué pasó con Callejero? Callejero fue este año, muy bien. Este año gran caso. Bien. El triple crimen, lo forza, todo eso. La efedrina, la efedrina fue la causa del año. Yo voy a 180 por la... Vieron que la memoria está destruida por los medios de comunicación, pero a veces funciona, ¿no? Mm. Ya, ¿qué me queda? Perdón, del otro lado de la hoja. Ya estamos terminando. Sí. Le digo que Nalbandian, dice Day, desde remotamente desde su casa, Nalbandian le está ganando a Bagdatis. Puede ser que haya un tenista que se llama Bagdatis. Sí, bien pronunciado. 6-4-3-2, la final de la Copa Peugeot. Muy bien. Bueno, ya está. El mejor hecho de inseguridad del año, pero estábamos hablando de eso. Y nada más. El mejor relator del año. Ahora que han debutado tantos con el... La ley de... Aunque no relató, a mí me parece que Víctor Hugo sigue siendo el mejor relator. Para mí los cuentos de Apo a las 4 y cuarto, viste que Apo te mete los cuentos te de te Apo. Te meten en un mundo de fantasía. Sí, te meten en un mundo donde te olvidas de todo, ¿eh? Gracias al fútbol para todos. Estábamos viendo el más papeo. Adelante, Alejo, ahora sí. Bueno, para vivir los buenos momentos del entretiempo. No, estamos viviendo un emocionante partido. Me faltan 2 metros para las cosas que estoy viendo son increíblemente, es como un arcoíris lleno de color que nos invade y nos segrega en un sueño. ¡Qué poeta, qué poeta! Sí. Rayovac es la pila. La pila es Rayovac. Bueno, de este lateral nos vamos al... Ahora, ¿por qué no hiciste el putito del año? ¿Por qué la putita la del año y bien, el putito del año? Bien, me gusta esta homogénea. Porque gana siempre el mismo, para mí, Polino. El putito del año, Polino. Fernando Kijerman, hiciste con Araujo. Araujo resucitó de entre los muertos. El relator del pueblo, ¿no? ¿De qué pueblo? Me pregunto yo. Y el otro, el que está con él, que yo, mire, es tan viejo que yo nunca lo vi relatar ni hablar. Sí. ¿Cómo se llama? JR, Julio Ricardo. Julio Ricardo, que lo nombran ahora y que dice, lo resucitaron, lo descongelaron, lo sacaron del freezer, y yo nunca lo vi ni congelado ni nada, previamente. Estaba al lado de para de mí Walt recién Disney. Viene, para mí es nuevo. Estaba al lado de Walt Disney. Los dos cobraban pensiones de privilegio igual, ¿eh? Voy a dedicarle entonces en el día de su cumpleaños al gordo este tema. Y volvemos para cerrar este memorable último programa del 2009. Adiós, juventud. No puedo esconder las canas. Adiós, juventud, las ganas de volver a salir a marcha camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir. Adiós corazón, adiós carnaval, el tiempo no pasa en vano. Adiós barrio, solo la mano de una cuarta perfecta. No les convenció, el oro contó, un nuevo cementerio, ¿ven? ¿Le parece bien? Vamos a cerrar entonces el concurso que se abrió otrora hace minutos nada más para llevarse el disco de Mariah Carey, Music Box, Dream Lover, Hero y tantos grandes éxitos. El éxito que le da el nombre al álbum que se llama Music Box también. Y me dejaste ciego con los flashes. Está sacando fotos acá Nico Ortiz, invitado especial en el día de hoy, igual que la otra vez que surgió el asalto en la radio, en el programa 10. Vamos a cerrar entonces, como decíamos, el tema del concurso de Mariah Carey y una concursante, que en este caso es mi madre, que llamó. Bien. Y vamos a ver si ella sabe entonces la pregunta, si es que sigue tan de cerca el programa. Llamamos. Vamos a ver, vamos allá, llamando. mientras terminamos de escuchar el tema que le dedicamos al gordo. Adiós, juventud, gordo, que va a ser, pero bien llevado los 40, bien llevado los 40. Hola, madre. A ver si tenemos acá. Sí, ya tenemos en orden. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno, estás al aire directamente, ya lo sabés, ¿no? Imagino. ¿Cómo? Que estás al aire. A ver. Hola. A ver. ¿Estás al aire? ¿Estás al aire en este momento? El micrófono, ¿eh? ¿Este? ¿Escucha, no escucha? Todavía no me escucho. ¿Escucha, no escucha? A ver si está. ¿Cómo? Está en on. Bueno, ¿ahí estás escuchando? Hola, querido. Hola, madre. Bien. Tenés que responder la pregunta de rigor, que es... ¿A quién entrevistamos por primera vez, haciendo utilización de la tecnología Skype, en este programa? A un señor que no tenía... internet, ¿puede ser? No, Osvaldo. No, por primera vez en este programa, sino por primera vez a lo largo de todos los programas de Egocéntrico desde la mitad del año hasta acá. Fue un momento emocionante. Todos estábamos preparados para el avance tecnológico y llamamos a una persona que tenía que ver con el cine. Esa es la única pista que voy a dar. Por un disco de Mariah Carey, Music Box. ¡Qué persona! Chau. ¿Estamos afuera? Que tenía que ver con el cine. Sí, tenía que ver con el cine. Guillermo Coppola. No era Guillermo Coppola. Agustina Cherry. No era Agustina Cherry. No me diga que me voy a perder el disco. Para hacer otra pregunta. Se va a perder el disco. Pregunta. Otra pregunta. ¿Por qué no me preguntan? ¿Qué fue lo que no, pasó? Pero no, ¿qué pasa? Dos sábados. ¿Qué quiere hacer? Vamos a ver. Esta es fácil porque se puede conectar rápidamente en internet y chequearla. ¿Cuál fue la primera editorial que leímos en el programa? ¿Cómo se llamaba la primera editorial que leímos en el programa? Bien, la primera editorial que leyeron en el programa... Mira, está haciendo tiempo mientras... Que no fue la de la inseguridad. No fue la de la inseguridad. No fue la de la inseguridad. Tampoco fue acerca de la iglesia, ¿verdad? No fue acerca de la iglesia, ¿no? No. Qué lindo silencio de radio. No quiero perder. Por un compact de Mariah Carey, Music Box, con el gran éxito Hero. Para mí ya está fuera, por el tiempo. Digo. Without You. Pero dale, si no llamo acepto, nada. Acepto que esté fuera. Acepta que está fuera, entonces no sabe cuál es la respuesta. No sé. No sabe cuál es la respuesta. Lamentablemente ha perdido. Gracias, madre, por participar. Lamentablemente no puedo acercarte del CD. Posiblemente te pueda hacer una copia. No, pero no importa. Quiero saludar, quiero felicitar. Bueno, felicite, entonces. Se lo lleva porque... Más allá del mal momento pasado, hace unos programas atrás, la verdad que me parece que vale la pena. Bueno, gracias, madre, entonces. ¿Por qué le preguntamos? ¿Qué le pareció la nota del bombero? ¿Escuchaste la nota del bombero, ma? Escuché la nota del bombero. El señor estaba... Indignado. Muy enojado, muy indignado. Buena nota, lo dejaron hablar, la verdad que son uno de los pocos locutores que dejan hablar al entrevistado, el entrevistado les pasaba por encima, pero, digamos... Efectivamente, eran las caras, eran nuestras caras mientras el señor hablaba, pero no lo queríamos cortar porque era una causa nacional, entonces... Me parece muy bien, y sí, hay que bancársela. Bueno, los felicito, los dejo terminar tranquilos el programa y esperemos en el 2010 volverlos a escuchar. Perfecto, muchas gracias. Entonces cortamos acá, mi madre, que en línea. Bueno, cerramos acá. Bien, adiós. ¿Y hay un mensaje de quién? ¿De los oyentes? ¿Otro mensaje de los oyentes por el tema de la music? Ah, sí, hay un mensaje. No, de la music, no. Está hablando así de... Music Box. En general, dice Natalia Suriano. Sí, Natalia Suriano, sí. Una pianista, eximia pianista. Hola. No sé quién está ahí en el MSN. Sí. No estoy en el MSN. Está mi hermano Tomás, Nati. pero los estoy escuchando. Me gusta mucho el programa. Las primeras veces no lo podía escuchar. Y el otro día me escuché dos programas. Dos programas. Muy bien, Nati Suri, entonces, y agradecimiento. Fin, perdón. Y ahora al fin me anduvo a la página y los enganché en vivo, dos puntos, paréntesis. O sea, una carita. Una carita de felicidad. ¡Besos! Gracias. Se suman los oyentes, entonces. Gracias, Nati, por sumarte. Un día podés venir a tocar acá. Tiene un dúo donde ella toca el piano y yo tengo un piano acá en la en el estudio. Así que vamos a hacer extensiva la invitación después, quizá por mail. Dale. El año que viene podemos sumar estos conciertos en vivo que hacemos acá. Ella puede venir a tocar el piano y toca con un chelista, no me quiero equivocar, con una chelista me parece. Pero bueno, ya vamos a informar y sería muy lindo tener acá un chelo y un piano sonando en vivo en la radio. Y bueno, así se nos va. Dame la cortina que todavía no nos fuimos. Son las 22:03 aquí, 03 allá. En otros países seguramente es otra hora. Y sabrán ellos qué hora será, porque no me voy a poner a decir acá la hora de Nueva York, qué sentido tiene. La de Barcelona, no importa. Y como hizo Natalia, vos podés hacer también el resto de la semana, y digo vos como oyente, podés meterte en la página web, ir a los grabados y bajarte los programitas. Están hasta el 11, o sea, hasta el último programa que hicimos hace 15 días, está cargado. El programa que estaba haciendo yo solo, que hice dos, y la última vez no pude hacer porque tuve unos compromisos musicales acá con el amigo que debutó como guitarrista, rockero, fusionete. Sí. Y fuimos a ver a la banda, y bueno, estuvo muy buena, pero yo me quedé ahí hasta tarde. Cuando vine ya no tenía tiempo de prepararlo. Hice la grasada de dejar un tema, un programa viejo ya. Igual. Pero bueno, ese programa volverá el año que viene, quizás una vez por semana. Si no, hacemos un reload de egocéntrico y entra a carraladas de plata para poder pagar el sueldo de todo el mundo, ¿viste? Y venir acá como corresponde, ¿no? Bien pagados. Gracias, Nico, por las fotos, las de ahora y las que todavía me debes del programa número 10. Ya me la vas a pasar. Bueno, Cocinegro, vamos a terminar de cocinar el cuscús con la pechuga de pollo. Y coso. Bien, ya teníamos todo preparado ahí. Vamos directo, manos a la obra. Manos a la obra. Manos a la obra. Bueno, tenemos acá los morroncitos, los lavamos, los cortamos en cubos chiquitos. Brunoa. Como Brunoa. Brunoa. Bien. Los salteamos en una sartén. Uh-huh. Los rehogamos, los sacamos. Ponemos el cuscús a rehogar. Uh-huh. Con aceite de oliva. En una placa. El cuscús directamente de aceite de oliva. Poquito de aceite de oliva para que se vaya hidratando. Sí. A continuación ponemos agua a hervir con sal. Sí. Ponemos 250 gramos de cuscús, 250 de centímetros cúbicos de agua. Bien. Lo ponemos con sal, un poquito de pimienta y una capsulita de azafrán para darle aromatización. Muy bien. Cuando esté hirviendo el agua, integramos al cuscús revolviéndolo con una cuchara para que se hidrate, lo dejamos descansar 5 minutos. Uh-huh. Y en la sartén ponemos la pechuga a sellar de ambos lados. Sí, muy bien. Lo mandamos al horno. Ah, la sellamos y después la mandamos al horno. Para terminar la cocción. Bien. Agarramos en una sartén, ponemos jugo de limón, poquito de azúcar, dejamos reducir un poquito y agarramos la manteca que teníamos fría de la heladera y con un batidor vamos revolviendo para que impulsione. Muy bien, para que se ligue. Así de caro. Bien. Reservamos, ponemos el cuscús que está tibio con los morroncitos. Uh-huh. Vamos al plato. Y ponemos. Lo ponemos en el plato, lo decoramos. Ponemos la pechuguita y le ponemos la salsita de cítrico que hicimos recién. Exquisito. Exquisito, negro, entonces, y fácil de hacer, porque fácil de hacer, ¿no? No es, son ¿cuánto? ¿Una hora podemos estar cocinando eso? Menos. Y el deleite de una en una noche romántica, el deleite de la pareja, exactamente. ¿Puede comer la familia este plato? Puede comer la familia. Perfecto. Y exquisitamente, digamos, tampoco es un plato caro. No es caro. Lo pensamos para una noche acompañada con alguna mujer. Bien. Hay que acompañar, cada plato hay que acompañarlo con una mujer, pero también hay que acompañarlo con un buen vino. Entonces ya me estás llamando a la enóloga, es el último programa del año, me voy a exceder en tiempo. ¿Cómo se llama la enóloga? Decir. Marcela Rienzo es la enóloga. Pero disculpame, yo tengo contrato hasta las 10. Marce, Marce Gaita. ¿Nos vas a pagar hora extra desde las 10 hasta las 11? Sí, ¿va a ir al doble, al triple? Te voy a dar este. ¿Me vas a pagar alguna vez? Bueno, puede ser. Alguna vez te voy a tirar una moneda, algo, ¿no? Al pibe. Porque lo tengo ahí manejando Facebook, lo tengo leyendo mail. Yo hice mi aporte a la radio, ¿no? Hoy hiciste un gran aporte. Me compré la temporada 2010 de Final Feliz. De Final Feliz, claro. Acaba de meter un minuto, viene mañana, sí, por favor. Sí, que viene mañana, porque usted no habla de su programa, tiene que meter el bocadillo. Bueno, no, acá le estoy vendiendo. Mañana Final Feliz, no sé si el último programa del año o tal vez en penúltimo, con Nicolás Gore, Gabriel Kirchuk, y acá. Quien les habla. Sí, Tomás Dikoski. Claro, y bueno, este hermoso estudio de radio, por esta radio, con un programa bastante diferente. Un programa que es sin comunicaciones telefónicas. Sin cortinas. De adentro hacia afuera. Mucho de adentro hacia afuera. Más introspectivo, digo. Bueno, pero gran programa también, ¿eh? No, gran programa. Mañana me levanto y empiezo a escribir hasta que llego acá. Así que bueno, imagínense. Una Biblia tenemos. Mañana 7 horas para producir, más o menos. Bueno, estamos en comunicación telefónica, a ver. Vamos a llamar. Generamos este momento. Es un momento en el que nosotros podríamos, por ejemplo, poner un auspiciante. Porque vamos llamando, suena, y auspicia. Hasta que atiende podemos decir. Auspicia este llamado, Martini Grosso, el aperitivo. El aperitivo Grosso, por ejemplo. El Tron. A ver quién. Hola. Marcela. ¿Cómo le va? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? ¿Te agarro en un momento familiar complicado? Hola. ¿Me escuchás? Hola. Ahí estoy, yo estoy hablando lo más cerca del micrófono posible. Ahí estás hablando y te escucho. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, estamos muy bien acá. El negro acaba de terminar su cocción y yo le decía que había que acompañarlo con una mujer, pero sobre todo hay que acompañarlo con el vino que corresponde, digamos, ¿no? Por el término maridar, me refería yo. Sí, exactamente. Está bastante bien asesorado, entonces, por lo que escucho. Me contó un pajarito que se casó con usted, me parece, que viene por ese lado. Una vez charlamos y me dijo de dónde venía el término. ¿Maridar es de marido? ¿Eso es cierto? Exactamente. Maridar o buscar el acompañamiento, digamos, como que tanto el vino como la comida potencian sus cualidades cuando están juntos. Esa es la idea. Muy bien. Perfecto. Esa es la idea del maridaje. Bueno, yo te cuento que lo que hicimos acá, a ver qué vino. A ver cuénteme qué está comiendo, claro. Bien. Cuénteme a ver si le puedo dar una mano. Resulta que hizo una pechuguita de pollo. Primero la selló, después la puso al horno. Y una salsa. La guarnición es cuscús. Corregime, negro, si me equivoco. Es cuscús con morrón y cebolla. Sí. Ahí todo salteadito, rogado, hidratado. Con azafrán. Y... ¡ay, qué rico! Aparte, en una sartenita puso limón, un poquito de azúcar, dejó reducir y agregó manteca. Batió un poquito, reservó y eso después, cuando armó el plato, lo tiró. Yo le voy a decir con qué vino va mejor, con la única condición de que el próximo mes esté ahí. ¿De qué? ¿De qué? De que yo esté ahí. De que la Yo... Sí. Claro, yo tengo que estar presente la próxima vez. Perfecto, para cenar. Me parece bárbaro. Estamos comprometidos. Y lo llevo el vino. Ahí está. Eso. Bueno, una cosita previa antes para entender lo que es el maridaje, además de este acompañamiento entre vino y comida que hace que todo sea mejor, tanto el vino como la comida, se basa en realidad en algunos principios que tienen que ver básicos, ¿no? Que tienen que ver un poco con la experiencia. Que, por ejemplo, uno de los principios del maridaje dice que la comida y el vino que nacen de la misma zona van a siempre dar bien. Por ejemplo, si estamos en Salta y comemos una empanada salteña, lo mejor para acompañarla va a ser un torrontés. Muy bien. ¿Un torrontés? Otro. Aunque la empanada sea de carne. Un vino blanco, exactamente, porque tiene muchas especias y el vino torrontés es un vino muy aromático, entonces hay todo un fundamento que además se basa absolutamente, que todo eso que decimos, en cuanto probamos tanto empanada como vino y juntos, todos lo certificamos ahí. Muy buena data. Después hay esa, otro, claro, hay otra manera de otra manera de pensar el maridaje que tiene que ver con equiparar, que generalmente es lo que más hacemos los sommeliers, que es esto de equiparar algunas notas de los vinos con las notas del plato. A mí a priori, escuchando lo que hizo el negro en este plato, es pensar Bueno, un vino blanco, lo primero. Primero por el clima, por el momento, porque es una época donde el clima te ayuda a tomar vinos con menos graduación alcohólica y que puedes tomar más fríos. Entonces, al poder tomarlo más frío, se va a poder disfrutar más. Bien pensado, bien pensado. La temperatura te lo pide. Entonces, además de ser una carne blanca, que no necesariamente todas las carnes blancas van con vinos blancos, pero al ser una carne blanca, y esta época del año, yo pensaría, primero que nada, en un vino blanco. Ahí ya tenemos una gran división. Uh-huh. Después, como va a ser por el cuscús y por la manteca que lleva el cuscús, va a ser un plato que tenga cierta untuosidad en el paladar, vamos a buscar un vino que tenga cierta untuosidad. Y eso se lo da el tiempo que esté en madera. Ajá. El vino. Bien la data que me está Entonces girando, ahí está. Profesional. Otra vez vamos cerrando. Vamos achicando el circo. Entonces voy a hacer va a ser un vino que tenga un paso blanco con un paso por madera que me va a dar cierta untuosidad. ¿Por qué? Porque esta es otra manera de maridar, que es valorizando. Entonces, si el plato tiene ciertas notas de untuosidad y manteca, voy a buscar un vino que acompañe esto. Entonces voy a resaltar la untuosidad del plato y la untuosidad del vino. Muy bien, perfecto. Además, como tengo algunas notas cítricas, entonces voy a buscar, por ejemplo, un torrontés, que es un vino que tiene en la nariz generalmente algunas notas cítricas. Claro. Increíble en la instrucción, ¿eh? Porque esto ya genera un panorama muchísimo más grande del que tenía hasta ahora, en el que la próxima vez, por elegir, ya arranco con algunos conocimientos básicos de la zona, claro. Por ejemplo, de dónde voy a comer ese plato, de emparentar las notas, eso que dicen que es como los olores que tiene el vino. Exacto, los aromas, exacto. Me parece que te voy a traer acá ya alguna vez porque me quedé con muchas dudas, dale. ¿Viste? Es muy interesante. Muy interesante. Bueno, entonces, por ejemplo, me voy a comprar un torrontés. ¿Te vas a comprar un torrontés? ¿Algún torrontés en particular? Sí, algún torrontés. Y ahí, ¿yo cómo me doy cuenta si un vino tiene paso por madera o no? A priori, muy sencillo, por el precio. Porque si lo tuvieron tiempo en madera, lo tuvieron más tiempo guardado en la bodega, por tanto va a ser más caro. Entonces, un vino torrontés que esté entre los 30 pesos para arriba, se va a hacer un vino que tenga madera. Muy bien, eso también es una buena. Pues yo no soy de tomar vino blanco, ¿viste? Siempre vamos al tinto, la carne, muy muy muy de acá la cuestión. Está bien. En cajita, ¿viste? Siempre porque es más o menos... Es que el que lo sacan antes de meter en la madera, digamos, directamente lo ponen en la cajita. Pero hay, claro, por ejemplo, claro, para acompañar algún vino tinto en particular, por ejemplo, yo no quisiera el blanco. Porque si vos quisieras, no vamos a tomar un vino tinto de los que estamos acostumbrados a comer con un asado, por ejemplo, porque como este es un plato que es muy delicado y muy sutil y va a tener muchos sabores delicados, si le pongo un vino con mucha estructura, como el vino que usaría un Malbec o un Cabernet Sauvignon, que es el que uso para comer un asado, entonces, en ese momento voy a tapar con el vino toda la delicadeza que tenga el plato. Entonces, buscaría un vino tinto que tenga mucha más suavidad y no sea tan pesado, tan macho, digamos. Claro. Como se suele decir, sí. Tan masculino. Entonces, buscaría un vino de alguna uva, que, por ejemplo, la Pinot Noir es una uva suavecita, que suele ser muy delicada, tanto en la nariz como en la boca, muy muy sutil y delicada. Excelente. Nunca buscaría un Malbec ni un Cabernet, ¿no? Muy bien, nos has dejado entonces instruido para maridar perfectamente el plato que acaba claro. de sonar. Así que si van a comer este plato, claro, si van a comer este plato, si le gustan, si se animan a los blancos, que hay maravillosos blancos, piensen en un blanco con un poquito de madera, que puede ser un torrontés o puede ser también un chardonnay, que es la uva más típica y la reina de las blancas. Y si van a ir con un tinto, intenten con un tinto más ligero, como por ejemplo un Pinot Noir. Un Pinot Noir. De la Patagonia, por ejemplo. Excelente, exquisito. Una última pregunta, porque ahora vienen las fiestas y es verano, sí, y hace calor. Y la gente toma lo primero que le llega, ¿no? Pero una recomendación para pasar la fiesta más o menos bien. Ebrio, no digo que no, ¿eh? Ebrio, pero no levantarme al otro día con un dolor de cabeza infernal. ¿Qué me aconseja? ¿Clericó? Comparar un turrón. En realidad el consejo práctico que para tomar mucho es tomar mucho agua, además de tomar mucho vino. Ajá. O mucho espumante. Por cada copa de que tome de alcohol, tomen dos o tres de agua. Eso nos va a hacer ir mucho al baño y va a hacer limpiar ese alcohol. Bien, que no nos quede encima. Traten de tomar, claro, claro. Y traten de tomar cositas de un poco más de calidad si van a tomar mucho. No tomemos destilados, tratemos de tomar solamente vinos, y si tomamos destilados, muy rebajados, tratemos de tomar menos cantidad de más calidad. Claro. Y siempre mucha agua. Muy bien, perfecto. Entonces el consejo de Marcela Rienzo aquí en esta noche que finaliza. Bueno, si no nos vemos... Bueno, muchas gracias. Si no nos vemos, no sé qué va a pasar a hacer, pero por las fiestas, una feliz Navidad, sí. Un feliz año nuevo. Igualmente para toda la gente. Bueno, muchas gracias entonces, Marcela, por el minuto que nos entregaste. El minuto sommelier en el aire. Bueno, les mando un beso muy grande. Otro. Felices fiestas para todos. Adiós. Gracias, chamorce. Bien, negro, entonces esto ya tomó otro color, básicamente. ¿Viste? Esto lo tenemos que invitar. Poner en práctica inmediatamente. Sí. Inmediatamente. Bueno, Tommy, volveme la cortina. Te devuelvo la cortina para que la busque un toque. Sí. Pero tengo un mensaje del mono que quería leer. El mono, yo lo voy a leer. El mensaje del mono dice: mis mejores deseos para este nuevo 2010, que se viene lleno de emoción y alegría, buena suerte y aguante ferro, denotando una incapacidad absoluta por generar una simpatía a un cuadro que juega al fútbol. Porque pobre muchacho. Ferro tiene un estadio de la A y un juego de la C. Bueno, más o menos emparenta y se queda en la B. Digamos, te quiero decir, lo de Ferro es un chiste, ¿no? Porque es bizarro. Supongo, ¿no? Creo que pobre la gente de Ferro. Pobre la gente de Ferro. Vos estás diciendo que tiene un juego de la C, yo. Y bueno. Pobre la gente de Ferro. Pero eso es la realidad de los muchachos. Señores, terminamos este programa finalmente. Subiremos algunas fotos. Alguno me dijo, no suma fotos de la radio porque no se puede, por la radio no se ve. Yo quiero decir que es todo eso que subo al Facebook, en realidad, es un armado, una mampostería que nosotros pusimos con la foto, que no es el estudio de verdad. El estudio de verdad es este, que estamos ahora haciendo el programa. Está todo actuado, lo de las fotos. Claro, nosotros nos ponemos haciendo está de cuenta todo que... Estaba posando, es un actor profesional. Tal cual, eso no es la radio. La radio es otra, está totalmente insonorizada y hay 7 computadoras en lugar de 2. Lo que pasa es que para la foto pusimos 2. Como los Beatles cuando se sacaban los códigos y no ponían los cables, por ejemplo. ¿Viste? Claro. Bueno, volvió la cortina, gracias a Dios. Y como volvió la cortina, nos vamos nosotros, ¿no? Chao. Señoras y señores, esto fue todo por el año 2009. Un gran saludo a todos los que han sido oyentes y lo seguirán siendo en el verano cuando quieran a la carta dentro de la página web. Y un beso de vuelta a todos los que cumplieron años, a todos los que mandaron mensajes. Osvaldo se lleva. María Carey Music Box, que lo saca de mis manos para que yo no lo vuelva a poner, por favor. Y un beso. No lo podríamos llamar para el final, Osvaldo, para que sepa, ¿no? Porque no sabe que ganó el CD. Después, bueno, podríamos llamarlo y decirle que venga, en todo caso, y que nos ayude a limpiar el baño, ¿no? Claro, sí. Nos podría ayudar a limpiar el baño. Bueno, lo último que quería decir, aparte del saludo a toda la gente, es que mañana, lunes, a las 9 de la noche, Tomás Dikoski hace... ¡Parará! Que no sé... Bueno, estamos tirando los cables. No vino nadie a robar, ¿eh? Que se... Qué miedo. Se cayó, ya está, no lo enchufes, listo. Qué miedo, ¿eh? Casi se cae la laptop. Bueno. En realidad no sabía si a las 9 o a las 10, pero no. ¿Y vos qué decís? No, a las 9 lo vamos a hacer mejor. ¿Lo vamos a hacer a las 9? Sí, no sé. Ah, porque lo veníamos haciendo a las 10. Sí, pero mejor a las 9. ¿Usted dice? No sé, ya me puse a dudar. No, bueno. Mañana les mando un mail. Si es a las 10 es mejor, porque yo llego mejor a las 10. Entonces lo hacemos a las 10. A las 10. Bueno, mañana entonces final feliz de Tomás Dikoski, Gabriel Kirchuk y yo que opero y comento, pero hablando de todo un poco, ¿no? El dueño de la radio también. Por esta misma radio, esta misma estación. Nada más, señores. Adiós. Adiós. Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno. Y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? Nos quedamos sin... Escuchá Radio Egocéntrico, una radio por internet que tiene música, pedazos de programas, micros, accidentes sonoros y problemas. Muchos problemas. radio válida para la República Argentina y para todo el mundo, porque mientras haya alguien con internet en el mundo va a poder conectarse y hacer de cuenta que está en Argentina, o si no es argentino es como si viajara, entonces recorre las calles de Buenos Aires diciendo puta, qué lindo pueblo, lástima tanto bondi y ruido y la paranoia, los neuróticos y los locos y los piquetes de abundancia y los presidentes con mansiones y los pobres sin raciones de comida. Entonces hacen link en Facebook y se cuelga un rato, pero de mientras se escucha de costado hasta que el locutor dice una mala palabra o algo gracioso, entonces vuelve a concentrar y no era nada importante y sigue con lo suyo y termina, copia el link y manda un spam sin copia oculta y los amigos lo reciben y dicen nuevamente la puta madre, este pelotudo manda cadena de mail y así me llegan millones y millones de Viagra, Get Fuck, todo por escuchar Egocéntrico, una radio por internet. In Auslanderball. Esto del baño está jodido. Che, muchachos, por suerte ahora que estamos todos, vamos a poder sacar la cascarria esa que quedó pegada en el video. ¿Lo viste lo largo que está? Aguante. Mirá qué largo que está este. Impresionante. No lo muevan. 26 centímetros. ¿Cómo haces para sacar eso de tu intestino? No lo entiendo. Sí. Yo si lo mido son 37, 38 centímetros. No, ahí viene. 26 y está partido. Vení. Sacale una foto. ¡Boludo! Disculpame. Me lo comí todo. Escuchame, mirá. No tiene forma. No lo toqué. Es Jesús. Siento Carlos, pero mirá. Ahora no es con la fiesta, ¿no parece un trineo? Sí, con los siete renos. Sí, está Rodolfo. Está Papá Noel ahí, mirá. Escuchame, aprovecho para decirle, sí. Ahora que estamos todos, agarramos la esponjita, uno, cada uno agarra los guantes de goma, la esponjita y sacamos las cascarrias que dejaron en el bidé. A mí los guantes de goma me hacen mal, entonces le doy con la uña. A mano pelada, entonces. A mano pelada, porque bueno. Tengo alergia a los guantes de goma. Escuchame, El baño para mí no está en condiciones, te digo. Por lo menos para tantos hombres. El mijitorio es nuevo. Pero el inodoro este donde estoy sentado es... O sea, ¿no podías poner una tabla de madera o algo? Negro, vos si querés hacer pis, en la pileta. Acá, negro. La pileta de las manos. ¿Es papel higiénico nuevo? Sí, doble hoja. Porque doble hoja te cagas. Parece usado. Es una sola. ¿Por qué una sola? Che, loco, escuchame. Sí. Vino Paula, la plomera. Y me dijo que hay que sacar el caño este... Pero disculpame, ¿ustedes tienen una plomera? Conseguite un plomero. Sí, porque hay glamour en la radio. Hay glamour. Igual es bastante fea la mina, sí. Pero es plomera. Se le ve la raya del culo cuando se agacha a trabajar. Tratamos de no entrar al baño cuando está, ¿viste? No tiene. ¿No tiene raya o no tiene culo? No tiene raya, no tiene nada. Levanta, trajo acá, en una mano trajo el video y en la otra mano trajo el inodoro, para que te des una idea. Veo que es real lo de la plomera, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Vino, trajo, clavó acá, metió, tiene un taladro así. ¿Eh? ¿Viene en moto? ¿Cómo es el taladro que tiene? Así. No, tremendo. Como ese, que le sacaste la foto. No, esto. Parece más porque está enrollado como una saltita parrillera, pero no es tanto. Yo me voy a meter en la ducha. Todo eso en la parrilla. Se cae con el calor, se cae para abajo. Yo el chinchulín, ¿no le hacés la trenza? ¿No trenzás el chinchulín a veces? Me voy a meter en la... ¿Cablo? Sí. Bueno, esto parece un chinchulín trenzado. Mal trenzado. Se desarma todo. Me voy a meter en la ducha. Si alguno quiere ahorrar agua. ¿Cambiaste el cuerito? No cambié el cuerito. Quedamos que me bañaba yo y vos venías al inodoro ahora. Salí de ahí, me tengo que bañar. ¿Qué haces? Estoy lavando los pies que tengo que pisar. No, con ese jabón no. Ese jabón es para la cara, Nico. Bueno, escuchame, el año que viene esto no va a ser así, ¿eh? Loco, déjense de joder. Compren todos el mismo jabón, porque viste, si nos vamos a pelear por el Palmolive. ¿Por qué no hacemos varios baños chiquitos? Vos entraste primero al baño. Sí. ¿Cómo fue que vos entraste primero al baño y nosotros estamos todos acá? Ahí te cambié y yo seguía al aire cuando estábamos. ¿Apagaste todo? Otra vez dejaste abierto el micrófono. Radio, boludo. Otra vez, boludo, dejaste la radio. Pero me parece que un solo micrófono. Sos un pelotudo, no te la puedo